Cuartel General de los Jugadores Anónimos, en un bancal de Murcia, las 5:00, la hora del bici. La portavoz de Gira al Fuego, que quiero presentar el programa. Que me deje, que estoy viciando. Que la reunión empieza ya. ¡Habéis hecho que me maten, joder! ¡Hostia! ¡Callarse ya! ¡Que empezamos! Buenas tardes, caballeros. Bienvenidos a una nueva reunión de Jugadores Anónimos, el programa donde procuraremos intoxicaros con los mejores videojuegos del momento. Que sepáis que tenemos nuestro propio blog de autoayuda donde podréis descargar nuestras sesiones. www.podcastjugadoresanónimos.es. Y también podéis seguirnos en Twitter, @jugadoresan, en Facebook y Google+. Bueno, avisados quedáis, luego no quiero quejar. Espero que hayáis tenido un ansioso verano. A mí me tiemblan las manos, yo me piro a jugar con en Miami. Tú te quedas en tu puto sitio, o si no, no voy a ser tu primo de Steam. Vamos a pasar lista. Alberto. Muy buenas. Javier. Hola, buenas a todos. Somsei. Ponte la puta 3DS que te va a quedar ciego. Ah, hostia, venga, vale. Reox. Hola. Wesker. Aquí estamos. Y Samuman. Hola a todos. Y un servidor al micro, Quiniela. Como podéis comprobar, nos faltan un par de integrantes en el grupo. Señor Watson y Sergio. Que bueno, por diversos motivos no han podido venir, ¿no? Y bien, hoy tenemos el placer de presentaros el primer programa de la segunda temporada. ¡Allá vamos! Los pasos que vamos a seguir en la reunión de hoy son los siguientes. Para empezar, tenemos la terapia de grupo, donde cada uno podrá desahogarse de todo lo que ha jugado y podrá vendernos la moto. También tendremos las noticias más importantes. Como juego de la quincena, analizaremos el juego más caro de la historia, el esperado Grand Theft Auto 5. Y acabaremos con Hype Etílico, donde hablaremos de lo más comentado del momento. Bueno, caballero, ya hemos llegado por fin a la terapia de la nueva temporada. También comentar que a la oyente, el blog, le hemos hecho un renove, ¿no? Un limpiado de cara y ahora por lo menos más bonito pinta. Ya el contenido ya otra historia. También, antes de nada, quería comentar gente que llega a nuestro blog con búsquedas muy curiosas. Como de juegos de culo, va buscando juegos de culo. Donkey Kong de Xbox 360. En la vida. ¿Qué cojones? Sí, Nintendo en Xbox. Aquí solo lo puedes encontrar en este podcast. También chicas, culo y tetas. Vamos a ver, pero entonces, tú metes en el Google eso y te lleva a nuestro blog. Y si pone el señor de los anillos murciano también. Macho, ¿pero qué me estás contando? Google personaliza mucho las búsquedas también. ¿Tienes el número de Google, tío? Que los llame, que voy a hablar seriamente con ellos. No, vamos a ver, realmente preocuparos por la gente que está buscando esta cosa y aparecemos nosotros por ahí. Ah, pero es que también, sobre todo, mucho porno, culo azotado. Juegos de tetas, juegos de puto. Ese yo lo entiendo, a lo mejor me están buscando a mí. Ojo, no. El tío. Hostia, sí. Ah, pero también buscan cosas como menuda mierda. Bueno, salimos ya, nosotros. Ese sí era tú. Ese es más lógico. Y ya por último, burromeando. Sí, bueno. A lo mejor son zoofílicos, también nos buscan, no sé. Y poco más, solo voy a comentar esas cosas que son bastante curiosas y me ha impactado. Hay que posicionar mejor nuestra página. Bueno, Javi, a ver si me ayuda. Voy haciendo lo que puedo. Y bien, ¿quién quiere comenzar hoy? Antes de empezar a comer, que estoy viendo ansioso. Huesque, levanta la mano. Huesque, yo empiezo. Te veo una lista de media página. Media página, la he acortado. Me digo que me he comprado 61 juegos, me he pasado de Steam. Así me gusta, con buen recibimiento. Bueno, voy a empezar hablando que me he comprado la saga completa de Half-Life y solamente me ha dado tiempo a acabarme el primero. Me ha durado 13 horas. Bienvenido al club, yo también me paso el primero. Y he de decir que es un buen juego. La verdad es que está muy entretenido porque no es un shooter convencional, no es como los demás. Se nota que es un shooter distinto y por eso a la gente le gusta tanto. No, la verdad que con los años que tiene, yo lo jugué un poco antes que tú, pero es que ha envejecido perfectamente el juego. A día de hoy se puede jugar y como un juego de ahora. Es que no va a tener decadencias, ¿no? En jugabilidad o sobre todo... Hombre, yo me lo pasé hace 4, 5, 6 años, hace tiempo ya. Sí. Y te puedo asegurar que se nota cuando te pones a andar. Y el personaje como que patina. Sí, sí. Las míticas texturas... Pero no hay juegos que te pones a jugar. Es verdad, verdad, verdad. Y no, dices, es que no puedo. Y nunca deja de sorprenderte. Ha envejecido muy mal. Y nunca deja de sorprenderte. Porque yo para uno jugando y dices, hostia, y hostia, y hostia. Y tú, qué guapo. Cuando ves hasta los bichos los puedes usar de granada. La cucaracha esa. Sí, sí, la puta, sí, qué sí. Bueno. Pero vamos, cosas así. Y luego a mí lo que me impactó mucho es... Las rejas a lo mejor son iguales y una las puedes romper con la palanca y otra no. Y son las mismas texturas de las rejas. ¿No te ha pasado nunca? Sí. Eso, el Tito Gabe ahí la pinchó un poco. Bueno, continúa, güey, que bueno, te hemos cortado. Sí, que me ha gustado mucho. Y también tengo ahí el 2 que... La verdad es que el 2 me está pareciendo un poco pesado. Porque tiene un par de partes que se me han hecho muy pesadas. La de la barca. Sobre todo esa no la aguanté. Está muy bien, pero no sé, me está costando más llevarlo. No me atrae tanto como el primero. ¿Y el agua? ¿Qué tal se ve el agua? El agua se ve de puta madre. El motor Surce, hecho, me encanta cómo se ve ese el agua. Juego de 2004 y te digo yo que tiene más gráficos que los Call of Duty de ahora. Mira que tiene años el Surce y sigue siendo igual de bueno, ¿eh? Que se ve muy bien. Yo lo estaba viendo en Xbox 360 cuando me lo pasé. Guay, yo flipaba con el agua. Va, pues en PC se tiene que ver el doble de bien. Seguro. Bueno, también me vino en un bundle la saga Exceed. Que son un shoot 'em up, que es de scroll vertical. Y yo lo pillé igual que tú. He probado el 1. Has probado el 1. El 1 es bastante... Bastante, bastante. Es muy malo. Yo lo probé y digo, ¿esto cómo va? No, sí. Pero una vez que te metas... Es que el 1 es muy viejo. Se veía muy casposo, ¿eh? Claro, es que el 1 es muy viejo, imagínate. Pero tú pásate al 2, por ejemplo. Que el 2 es como el Icaruga, no sé si sabes cuál es. Sí. Que te tienes que cambiar de color y todo eso. Pues es exactamente lo mismo, la misma mecánica, y luego el 3, que es el que más me gusta a mí de los 3, pues es uno normal, no te tienes que cambiar de color ni nada. Eso, simplemente matar y sobrevivir. Pero es que está súper bien hecho, sobre todo los malos finales, lo que tienes que esquivar las bolicas y todo eso, cómo te las tiran y todo eso, cómo tienes que pasar por las bolas, está súper bien hecho, y sobre todo la banda sonora. La del 3 me encanta. O sea, yo me la he descargado. ¿Un japonés? ¿Es qué? ¿Un japonés la banda sonora? No, la verdad es que es bastante así como rock and rollera. ¿Ah, sí? El juego de casco. Es verdad, cierto. Que en el 1 no sale, pero en el 2 y en el 3 sí lo pone. Sí, lo vi que la editora y tal era casco. Bueno, también me pillé el Stalker de oferta de Steam, que lo pusieron a 1 euro y pico. Yo también, ¿eh? Te copas de todo lo que compro. No, tú te lo pillaste en un concurso. Bueno, sí, pero si no me lo hubiera comprado. Ya. Y bueno, pues me llevo menos de 10 horas y ahí estoy... El juego está bien, pero le falta la chispa. O sea, en plan como un Metro mezclado con Fallout. Y le falta así como un poco de chispa. O sea, es muy lioso el sistema de inventario. Me han dicho que ha envejecido muy mal. Eso sí es posible. Es que lo tienes que jugar con mods. Si no... Sí, eso también. Me he metido mucho a esto de meterte mods para más textura, para arreglarlo sobre todo. Tiene muchísimos bugs. Sí, sí, sí. A saco. Me han dicho que le tienes que meter un saco bueno de mods, sí, sí. De gráficos, texturas, que si arreglarle tal. Muchísimo. Pero, no sé, el juego hablan muy bien de él. Hablan bien, sí, es que el juego engancha. Lo que pasa es que para mí está el sistema de juego está bastante casposo. O sea, no es malo. Sí. Hace unos años hubiese estado bien, pero ahora lo que yo estoy, yo estoy acostumbrado a las cosas nuevas. Bueno, también he estado jugando al Sacred Citadel. Hemos he estado jugando al Sacred Citadel, menuda mierda. ¿Pero qué mierda? Vamos a ver, tampoco una mierda como tal. Es una mierda. Es una mierda gorda, tío. Literalmente. Es una copia del Catán. Una mierda la pinchas con un polo y tiene menos fallos que eso, tío. No me jodas. No, que tú seas el Bug Hunter y todos los bugs que te puedas cruzar te has comido. Pero si cogí un caballo de eso y luego me quedaba flotando en el aire. Y no una, sino 4 veces. 4 y 5, y teníamos que empezar la pantalla tenía entera. Tenía prohibido subirse los caballos. Es verdad. Bueno, también he estado jugando al Gotham City Impostor y al Team Fortress 2, que son los dos free to play en Steam. Uh-huh. Ambos shooters. Sí. Bueno, tienen poco de lo que hablar. Quien no conozca el Team Fortress, a lo mejor el Gotham City Impostor hay alguien que no lo conozca. Yo no sé cómo va. Pues, échale que es un Call of Duty, pero con personajes de Batman. O sea, es como la facción de Jokers contra la facción de Batman. Y son gente fanática. Son como típicos friki que se disfrazan pues así, se pelean con armas de fuego. Sí. Pero no en plan armas tontas. O sea, hay armas tontas, pero las armas principales son metralletas, escopetas. Como si tú... Un shooter normal y corriente con personajes de Batman. Como si tú te viste de Hotline Miami, ¿no? Pasando sí, del manga. Pasando del manga, exacto. Bueno, también me he pasado el Portal. El primero, o sea, ya me lo había pasado un millón de veces. Pero lo que he hecho ha sido hacerme todos los logros, que he tardado 8 horas. ¿Al final te hiciste lo de los pasos? Sí. Hacho, ¿cómo eres tan friki? Es muy chungo lo de los pasos, tío. O sea, te tenías que tirar un portal en el suelo, tirar otro en el suelo, y mientras te metían ese portal y salías por el otro, tirar otro al suelo. Lo sé, en el Orange Box tenías esos logros también, los mismos. Es muy chungo. Y bueno, también he estado jugando al Seven Days to Die. ¿Lo conocéis? No. Bueno, explícaselo a este vale, inculto. Vale, es un juego indie que se ha creado ahora. Ah, en alfa. Que ahora mismo está en alfa. Es bastante caro, costaba más de 20 pavos y todo eso. Y es prácticamente un Minecraft que es como de supervivencia zombie. O sea, hay que construir todo eso, pero los gráficos son como los cuadrados de Minecraft, pero con texturas realistas. O sea, el juego yo lo he estado jugando y tiene muchísimos errores. O sea, ahora mismo está en Alpha 2. Y yo lo estuve jugando en Alpha 1 con un amigo y tuvimos que dejar de jugar porque nos iba fatal. O sea, a las 2 horas de estar jugando se petaba el servidor y todo eso. Pero en la Alpha 2 lo han mejorado bastante y ahora de vez en cuando nos ponemos. Pero habrá que esperar, el juego promete. Yo digo que promete bastante. Pero a lo mejor es que ahora mismo yo creo que está de moda lo de los cubos. También me he pasado la saga completa de Metal Slug. Porque me pillé por eBay un adaptador de mandos de Xbox a PC y yo tenía un mando arcade para jugar a Tekken. Y he estado, no sé, me dio por bajarme a jugar arcade. Pero tú eres muy viciado, cabrón. Sí. Yo estamos mucho aquí leyendo la lista de juegos. Y tiene media hoja con una lista de juegos. Los que se ha pasado. No es. Bueno, y... Pero tú tienes vida social o algo. Sí, sí, no, tengo. Es lo raro. Bueno, ya. Aquí nos reímos, pero es que lo peor es que está probando. Tiene novia. Es decir, y se pega unos vicios. Vamos, que ya quisiéramos mucho. Esto es... Vale, entonces, ¿duerme? Este es el tema, que duermo muy poco. Solo dormí entre clase y clase un poco. Bueno, pero que me he pasado los Metal Slug, pero el 6 y el Advance eran los únicos nuevos. O sea, yo ya me lo había pasado todo. Es más, yo recuerdo que el 1 lo he jugado en la arcade original. Que lo jugué en mi tiempo mozo. Yo también, coño, ahí ojo mi casa. Pero que son la mayoría son juegos que no se ha pasado la primera vez, cuidado. Sí, que me lo repaso porque me da el penazo y me pongo. Tengo tiempo libre, ya, ¿sabes? No sé, lo pruebas y no puedes parar. Bueno, también decir que... Un juego de Loco Malito, que es un editor español, que se llama Gaurodan, que es un shoot'em up. Sí, que te avisé yo del concurso ya. Y hicieron un concurso para ver quién se hacía la puntuación más alta en un fin de semana y estuve ahí dándole caña y gané. O sea, está el gameplay por ahí por YouTube. Pero tío, lo que ganaste el primero y creo que el tercero también. Que se sí, hice varios gameplay. Esto no sé, no creo que lo vayan a escuchar. No lo digas. No, sí, lo voy a decir. Grabé muchos gameplay y luego iba la gente diciéndole, oye, ¿te quieres presentar un concurso con mi gameplay? Y se lo pasé a este y ganó. Y porque nadie más quiso, pero yo lo dije. O sea, el que quiera tiene premio seguro. Espero que Han Game no lo escuche, por favor. No sé, es que yo lo vi tan fácil y dije, coño, si me he estado viciando, he aprendido a jugar para ser el primero, ¿por qué no puedo ser el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Y cuál era el premio? El premio era un pack de juegos indie, te venían 7 juegos, que ahora mismo... No me diste el Deadlight, cabrón. Ese que venía el Deadlight, que por cierto me lo he pasado y me queda un logro. ¿Qué novedad? ¡Me queda un logro! ¿Es pasarte el juego sin que te maten? Sí, es pasarme el juego sin que me maten, que lo intenté una vez y a mitad del juego me mataron y me jodió mucho y lo tengo ahí preparado para un día que lo pille entero, que no tenga nada que hacer, me lo hago. Que le pille con 4 o 5 horas seguidas, cuidado. Sí. Bueno. Y eso, que gané el concurso. ¿Qué? Remarcando. Lo gané varias veces. Sí, lo gané varias veces, además. Bueno, me descargué el Ikaruga en un emulador de la Mega Drive y lo estuve jugando. Nunca me lo he terminado, el Ikaruga. Porque en la Sega Mega Drive no te dejaban ponerte vida infinita y todo eso. ¿En la cristonita de Wesker? No, no es mi cristonita, es que no le he echado suficiente horas. Yo no tengo eso. Yo no tengo de eso. Cuidado, cara, cuidado. Vale, sobrado, colega. Su criterita es que se vaya la luz. Exacto. Que va, tengo pilas para la Game Boy. Y un Sai en caso de emergencia, ¿no? Sí. Bueno, también me pillé el Xenoclash, que lo dieron gratis en la página de Alienware. Por registrarte, te lo he dado. Sí, que te avisé y tú dijiste, no, esto es un descuento nada más. Yo solo servicía. Te daban un descuento para el 2 y el juego para el 1. Y me hice el 100% del juego en 10 horas. También me vino en un bundle, en el 8 creo que era, el Fez. Aquí quiero música celestial. Aquí en Fez. Te pondré tu música de fondo en Fez. ¿Lo pones tú? Sí, a lo mejor sí. Venga, sí, hazlo tú. Confío en ti. En 12 horas me hice el 100%. Y bueno, no me voy a poner aquí a hacer su análisis, pero es un puto juegazo. Estaba dando un por culo con el Gómez. Cansino. Es más, voy a ir al... es el protagonista de Fez, para quien no lo sepa. Voy a ir al salón del manga vestido de Gómez. O sea, el protagonista. En Miami. No, yo... Es que son 3 días. Yo el primer día vi de... No le basta uno. Es un juegazo. O sea, todo lo que tiene... lo puse en mi recomendación de Steam. Originalidad. Agregas a Graditz en Steam y lees su recomendación. No, es un juego muy original desde que empieza hasta que acaba. Todos los puzzles, todo lo que ves en sí, todos los mundos, la estructura en lo que está hecho, tú lo ves y es mucha originalidad. O sea, en el principio del juego... Sí, es épico, todo. Cuando empiezas el juego y te dan la habilidad de poder cambiar el plano, las primeras 4 vueltas que di, o sea, eso para mí fue como un cúmulo de información que te entra, ¿sabes? De repente... Se le abrieron los ojos. De pasar de... Sí, como sos ciego ya... Sí. O sea, me han abierto los ojos. No, tía, de verlo todo en 2D, de estar jugando en 2D, que no juegas mucho, juegas el prólogo en 2D, pero de repente a poder... Sí, el prólogo, que es el juego, casi la mitad del juego, pero vale. No, o sea, me refiero a... Que no me cuente el juego, que te derroyento. Cuando te dan para poder girar el bloque, tío, al principio. Sí, sí, sí. Sí. Pues cuando puedes girar el bloque, tío, de repente te viene una iluminación divina. Bueno, ya los que lo hayáis jugado sabréis lo que os digo, y los que no lo habréis jugado, lo sabréis. Hay que ser un puto criptófago. No me sale. Criptófago. Criptógrafo, tía. Ahí estamos. Sí. Palesmata. Resulta que hay una frase, ¿no? Una frase dicha inglesa, ¿no? Y a partir de ahí tienes que sacar el abecedario en letras. Sí. Es una movida. Además, que flipa. Además, también hay formas de sacarlo. Está en el idioma de Shakespeare, pues... El dicho ese, la frase esa, aquí no se conoce. No, también para nosotros la puede ir a manera. Hay un mundo así como antiguo. Búscame el dicho. Que hay una clase y hay otro abecedario. Te puedo buscar la imagen, pero no sé el sitio exacto donde es. ¿Buscar imagen? Te la busco. La tengo. Y bueno, que es un juegazo. Si se puede traducir. También me he pasado el Hotline Miami en estos últimos días. Y me queda un logro que se me ha bugueado. En estos últimos días no, te lo pasaste ayer. Exacto. Jugando todos los días. Pues llevo, creo que son 11 horas. Nosotros escribiendo el guión, ya callados, solo les escuchamos los botones. Exacto. Pues eso, que me falta un logro. O sea, me falta el de ponerme todas las máscaras, que las tengo todas, pero no me salta. Y he oído por ahí que está bugueado, porque yo estoy jugando en la versión original. O sea, el juego te da para jugar en la versión original y la actualizada. Que es la que han actualizado todos los errores, le han puesto nuevas cosas y todo eso. Pero a mí la actualizada me va fatal. Entonces estoy jugando en la original y... Muy potente para tu PC. Muy potente, demasiado. Y por eso me saltan bugs. De vez en cuando se me cierra el juego, entro por una puerta y vuelvo a entrar por la de antes. O sea, subo el piso de arriba y aparezco entrando por la entrada de la casa. Sí, te sale de suelo la guía de Hotline Miami. Exacto, me sale en el suelo la guía, lo último que estaba mirando en el navegador. De Steam, ¿no? Sí, estaba mirando la guía. Se te recalca en el fondo, tío. ¿Qué es un, sí, en el suelo, la textura del suelo se cambia por lo de la guía. Es que tiene un par de capturas en Steam y ves la captura... Con la guía de Hotline Miami de fondo en el suelo, tío. El suelo. El suelo de la casa, lo que es la alfombra de la casa, era la guía de Steam. Y entonces estás viendo, mientras juegas, estás viendo la guía, tío. Qué bueno. ¿Y qué me queda? Sí que... Bueno, que he estado también jugando al League of Legends muy poco. O sea, antes jugaba muchísimo más, pero me cabré mucho. Porque tiene un sistema de liga. Y yo me quedé estancado en bronce 1. Pero muy estancado, no podía subir. Un sistema de liga significa que en bronce 1 eres más malo que la hostia. Exacto. Y de ahí no, ¿sí?, pasa, lo cual significa que eres malo, juegas el dotado. No puede ser, ¿eh? Eso no puede no ser. Sé, simplemente... tiene que estar mal implementado, ¿eh? No puede ser. ¿El qué? Que tú estás en bronce uno de ese, no. Que tú lo subas, no puedes, ¿eh? No, simplemente. Algo falla, ¿no? Simplemente cuando me empecé a jugar, pues me tiré a lo loco a jugar el sistema de liga. Me tiré nada más empezar, me tiré, creyéndome pro. ¿Y qué pasa? Pues que me bajó lo que se llama el Elo. A ver, eso es un sistema de profesional, un ranking profesional. Sí, pues yo acabé con eso bajísimo, porque al principio me metí pensando que iba a ganar, pero sin tener ni puta idea del juego, y entonces bajé mucho. Y entonces ahora... ¿Te piensas que tienes un don ya? Esto no juega en la vida, yo me meto aquí. Sí, pues me pasó eso. Y entonces lo dejé tan bajo que ahora es remontarlo imposible. O sea, yo he jugado con amigos míos que se meten en mis partidas y me dicen, ¿con qué mierda de gente te ponen, tío? El Ogel. El Ogel, exactamente, ahí estoy. Y al Tekken he jugado muy poco al Tekken. Jugaré para el torneo del Salón del Mango. ¿Cómo? Me entrenaré un poco. ¿Y gana? En fin. No creo que gane. Uno de los mejores de España vive aquí en Murcia. Oh. ¡Mi kriptonita! Pues que no es rival para ti. Y bueno, pues ya si está. No, si no me voy el día antes y le parto los dedos, ya verás cómo juego. Sí. Ya que le parto las piernas. Bueno, aquí... A mí lo que me ha dejado flipar la frase esta de he dejado casi definitivamente el LOL y sigo jugando al Tekken. Aunque por los exámenes menos. En serio, Acho, pero con todo lo que has viciado, cabrón. No, pero. Esto fue lo escribí antes de acabar el curso. Es que no hemos hecho un poco en mucho tiempo. Bueno, antes de acabar. ¿En agosto? No, sí, en agosto. Pues, estuve estudiando para los exámenes de septiembre. Pero una vez acabé los exámenes de septiembre, ahí partí hard. Solo Alberto, que rompe la magia de la radio. La magia del Steam, podcast, tío. ¿No? Steam me lleva, tío. Llévate mi dinero, Gabe. Bueno, ha acabado, ¿no? Sí, acabó. Solo por dato curioso, ¿qué ordenador tiene? Una puta mierda aún. Este lo sabe, el Quiniela. O sea, un dual core. Sí, ¿no? Un dual core. ¿Con 2 gigas de RAM, dijiste? No sé. Un giga y lo amplía a 2 y no me deja ampliarle a más. ¿Y una gráfica chustera? No, la gráfica no es chustera. Me compré una hace año o así. Vamos a ver, si Xenoclase te ve ahí con gráfico de Nintendo 64. No, ese era el mío. No, era ¿cómo? El mío. Era el mío que me puso gráfico de Nintendo 64 y tal. ¿No acordáis la captura que pasé yo? Que se ven las texturas así rotas para el lado. No, es el mío, no, pero fue es que fue o sea, los juegos los suelo bajar al mínimo para que no me den problemas, o a lo mejor para FPS, ¿no? Sí. Para que no me tarde en cargar el juego. Y viene Alberto, que te vean eso de hablar también. Sí, ¿Qué tal te ha ido últimamente? Pues yo me he comprado varios bundles y he jugado bastante, pero no muchos juegos, los tengo aquí apuntados. Primero me pasé BioShock Infinite por fin. Estaba jugando aún cuando hicimos el último programa de la primera temporada y luego me lo volví a pasar con otro modo dificultad, porque la verdad es que empecé en medio. Y luego ya fui a difícil. Y ahora pues me da por probar en modo 1999, que es el más difícil de todos. ¿Y qué tal te ha ido? ¿En cuál? ¿Modo 1999? No, no lo he probado aún. Tengo que, no lo has probado. Ponerme. Ya verás. ¿Cuánto karma has tenido durante el juego? Sí, digo una cosa. Pasándote el juego 2 veces, la segunda vez se ve muy diferente, obviamente. Por todos los detalles que tiene la historia, la segunda vez es completamente diferente. Sí, muchos detalles que no te has dado cuenta, quizás, sí, siempre. Sí. Y luego cuando lo estás viendo la segunda vez, ves, oyes algo que antes se te había pasado y se te ilumina la bombilla y dices, uff, qué bien hecho. Luego también Mirror's Edge, me lo compré y me lo pasé precisamente en un día. Así de bueno y así de corto es. Es muy bueno, tiene una magia, como dice Dani, tiene algo ese juego. Saints Row the Third, todos estos venían en bundle. Saints Row the Third, pues me lo pasé también. Y fui directamente al modo historia. Me gustó, pero no sé. Muy alocado. Me gustan todas las acciones de personalización que tiene para el personaje y tal, pero quizás soy un poco más de GTA. No estoy totalmente... ¿Has jugado al segundo? No, al segundo todavía no, pero lo tengo. Es que según he oído que el segundo es mejor que el tercero. No, según no, me han dicho. Eso he oído yo también. Me lo una quiero mierda poner. Con yo jugué, un piso. Yo jugué al 2, que antes de jugar... A ver, muchas características sí son mejores el 2. Es que no, lo que pasa es que el Saints Row 2 ha envejecido muy mal. Las cosas como son. Me gusta a ti la palabra envejecido, ¿no? Porque es que hemos jugado juegos muy, ¿sabes? Muy antiguos, quizás. Pero es que es verdad. A mí Saints Row 2 me pareció un puto juegazo porque el 1 era una chusta, una mierda. Las cosas como son. Y el 2, sin embargo, es un juego muy bueno. Lo que pasa es que es muy distinto al Saints Row 3, ¿eh? Eso puede ser. Los gráficos en PC, por lo menos, son una mierda. Los gráficos, para mí personalmente, un juego con gráficos lo da menos, porque mira dónde está Half-Life. Pero yo me puse a jugar sin el control también. El control es bastante malillo. El de vehículo, el de personaje no tanto. El de vehículo es una mierda, pero por ejemplo, yo estaba jugando y yo me acuerdo... Es muy diferente gráficamente, no solo porque sea malo. Voy a hacer misiones. Necesito respeto por hacer esta misión. Me cago en la puta, quiero hacer una puta misión, ¿por qué me tengo que poner a limpiar mierda? Eso sí. A mí no me gustó, por ejemplo. Es decir, es una manera de que tú experimentes todas las posibilidades del juego, sí. Bueno, ya eso pero... se ha ido abriendo. Ahora en el 4 lo han hecho ya todo muy claro, mucho más fácil. Claro, es que eso es una forma para que no pase como pasa mucha gente, que te pasa solo la misión principal y no te enteras de muchos detalles del juego. En el 4... Es una forma de que las personas que han hecho el juego dicen, yo quiero que disfruten de todo lo que hemos hecho, no solo de lo que es la trama y... Hemos puesto detalles que queremos que se vean. En el Saints Row 4 los mismos desarrolladores decían que querían juntar las mejores cosas del 3 y las mejores cosas del 2. Ya no sé cómo habrá salido porque no he jugado, pero... ¿El 4? Sí, en el 4. En el 4 no han mezclado... O sea, habrán mezclado en cuanto a motor gráfico, a lo mejor... No, sino en conceptos, en conceptos jugables. ¿Hay un vídeo? Yo he visto vídeos y he visto gameplay y le han cambiado totalmente la trama, como ya se ha visto que ha sido un boom de que, oh, ahora salen extraterrestres, qué coño han hecho con el juego, no sé qué. Bueno, la trama no es para tirar cosas. Hay un vídeo buenísimo en YouTube, no sé cómo se llama ahora mismo, pero que sale uno jugando y se queda alucinado cuando ve que el personaje echa a volar. Rapidísimo, más deprisa que cualquier otro vehículo. Y entonces luego el siguiente plano, bueno, primero ves al jugador con los ojos abiertos así asombrado, y el siguiente plano es una estantería donde pone una imagen, un papel, que pone, este sitio está reservado para el juego del año. Y tiene The Last of Us y Bioshock Infinite en el mismo sitio. Entonces, lo que hace es que tira el Saints Row 4 y se queda en la estantería. Y los otros dos se caen. No sé, es muy bueno. A mí ese 3 me gustó porque lo he visto un juego así, un GTA burro. Para mí es un GTA burro. En fin. Y cuando vi el 4 de Superpoder Stats dije, o se coronan, yo una buena idea, o la cagan. Y eso de en 15 días o 20 días, 5 de la Stats, dije, hostia. Igual que en el 3, ha pasado, ¿eh? Ha pasado que siempre han estado ahí... como que han sido muy parecidos a GTA. Entonces, teniendo una competencia tan buena como Rockstar, han tenido que darle una vuelta al juego, porque claro. Tú piensas, este juego, vale, de bandas callejeras, de no sé qué, de no sé cuánto, GTA, me voy al GTA. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser las cosas parecidas, los de Saints Row han dicho, o cambiamos, o nos van a comer. Entonces, ya han dado la vuelta. Juego, ahora veremos te, los resultados, cada juego, lo vamos a ver. Cada juego te pero da una todavía cosa. Todavía queda por concretar si va a ser bueno o va a ser una mierda. Cada juego te da una cosa. Bueno, también tenía muerto de risa el Plantas contra Zombies en el iPod y me lo pasé entero y la verdad es que está muy bien. No me esperaba que fuera a ser bueno porque había mucho hype, la gente le encantaba ese juego y yo no me esperaba nada, pero sí. La verdad es que es muy gracioso y... ¿Hablas del primero? El primero, sí. Me bajé el segundo, pero hace falta Game Center para jugar y no tengo cuenta. No tengo que hacer, pero es que me da pereza. ¿Game Center no va con el ID de Apple? No, me parece que no. Creo que te pide otro nombre de usuario. Puede ser. Estoy muy seguro. Bueno, sigo jugando a Just Cause 2, que intento hacerlo a 100%. No creo que acabe, porque eso tiene mucha tela. Bueno, ya por fin me pillé Civilization 5 y lo he machacado bastante, porque me encanta ese juego. Y también en uno de los bandes venía Burnout Paradise. Y bueno, lo he machacado y estoy sacándome el... Bueno, vas pasándote el juego y vas... Muy bueno el Burnout Paradise. Sí, es bastante bueno. Lo que pasa es que es muy cansino. Yo no había jugado sí, nunca, un poco repetitivo. No. Pero no tiene nada que ver con otros Burnout anteriores. No, es que Burnout Paradise lo cambiaron. O sea, sí. Normalmente solo es de darte hostia, ganar puntos y... Está muy bien. Lo que carrera, pasa... Muy bien. Y eso no parar. Lo que hicieron en el Paradise es hacerlo más parecido a Need for Speed. Así, metiéndole más carreras y... Es que nunca lo he probado. Lo tengo instalado, pero tampoco el online. Y luego los coches, que también consiguieron que se vean bastante bien. Yo no sé en PC, pero en Xbox yo... Fue un avance. O sea, que el Burnout Paradise ya es un poco viejo. Pero que cuando lo sacaron y tal, yo lo probé y a mí me gustaba. A mí los juegos de coche me gustan los arcades. Yo simulación no me gusta nada. Entonces, todo lo que sea Project Gotham, Need for Speed, los Most Wanted, me encantó. Eso, no es que haya jugado lleva, mucho. El que lleva la corona ahora mismo es el Forza, según dicen. El Forza 5 dicen que es el que mejor se ve. Yo lo probé en Media Man, en la consola que está ahí de pruebas. La verdad es que los brillos en el coche con el sol y me parece que está muy equivocado. ¿Tú has visto el Car Simulator de PC? Hostia, que vimos, sí. Si ves eso, no diferencias con la vida real, tío. Que no, te lo juro. Eso es la crema ahora mismo. Eso lo pero aquí, claro, pero lo eso no aquí. Es un juego de consola, yo no lo... Eso es... Y está en beta, cuidado. Joder, ese el Car Simulator. Ese es brutal. Pero ese cuando lo sacaron. No lo han sacado, está en beta. Pero cuando dijeron que lo tenían y todo eso, hace poco. No, está varios años en desarrollo ya. ¿Sí? Sí. Pero es que tú lo ves, tanto la iluminación, las físicas, yo me he quedado muerto con las físicas, tío. Yo he visto capturas y tal, que flipas. Es que la simulación no me gusta, entonces no es que haya investigado mucho, simplemente lo que he visto. Es acojonante, tío, te lo puedo asegurar, acojonante. Pues miraré vídeos por ahí, todo eso, Pero eso, lo que íbamos hablando, Burnout Paradise tiene un control muy bueno, para ser un arcade, claro. Y es súper divertido, lo que pasa es que llega un momento de que es siempre las mismas carreras, y las mismas carreras, y las mismas carreras. Yo jugué a los Burnout viejos y me gustaban más que el de ahora. Puede ser. O sea, yo jugué sobre todo al Burnout 2, Takedown. Para mí ese era el mejor Burnout. O sea, tenía también carrera y todo eso. Y lo que molaba es que... Yo creo que fue el primer juego que probé así que juntaba lo que eran las carreras con darse hostias con los coches. Entonces por eso me gustó. Sí, por eso ha sido conocido siempre Burnout. Yo lo tenía para la Play 2 original y la verdad es que ese juego me pegué unos vicios con mis amigos a ver quién conseguía más puntos, a reventar coches y guay, eso. Yo es que nunca me han gustado los juegos de coches, pero en plan de haber jugado alguna vez algún Need for Speed, al Underground 2 que me gustaba mucho. Y de eso de pasar de ver un Need for Speed y a meterse hostias, pues me gustó. Ah, sigue comentando, Alberto. Bueno, nada, volví un poco con Skyrim, que lo tenía muy abandonado y quería recuperar viejos tiempos. Y por último, he estado jugando últimamente a Fez, ya estoy pasándomelo y bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Wester. Como tiene que ser. Es muy bueno, el juego es muy bueno. Y creo que tendremos análisis aquí o en el blog pronto. Que a mí lo que me ha encantado eso de sacar su propio vocabulario, ¿no? En el cúbico, en idioma, en el alfabeto cúbico ese. Se lo ha currado él. Símbolos de movimientos en el mando. Muy bueno todo, de decir, tienes que calentarte la cabeza. Los números también. Sí, los números. Descifrarlos, pero tienes que buscar el abecedario hecho en internet, porque es imposible sacártelo, no, es imposible. Yo no lo pude sacar. O sea, yo llegué a sacar los números por uno de los puzzles, pero el abecedario no. O sea, los números los saqué, no sé si sabes cuál es el puzzle de las puertas. No, creo que no. Ya lo verás. Pues. ¿Ya está? ¿Has terminado? ¿Todo? Bueno, Javier, cuéntanos, ¿cómo te va la vida? Va muy bien, pero viendo lo que han hablado estos dos me da hasta vergüenza hablar. Bueno, tú piensas en Watson cuando viene y no cuenta nada, pues... Ya, bueno, yo estaba jugando, desde el último podcast, estaba jugando a The Witcher 2. Me lo he pasado con varios finales, me ha quedado un final. ¿Te has pasado Witcher 1? ¿Cuántos finales son? A ver, hay dos caminos... Hay dos caminos. También lo he pasado. Cuando llega al final de cada camino... Tiene otra elección. Pero tiene X elecciones, mejor dicho. Sí. Y esos son X finales. Sí, pero escucha... Son casi los mismos finales, pero con variaciones. Vale. Entonces volveré a viciarlo. Volveré. A mí me ha quedado ver nada más que un final. Como eso, no sé. Pero a ver, sigue la historia de Witcher 1, ¿no? No como tal. Es decir, yo, por ejemplo, Witcher 1 me lo conseguí pasar. Bueno, te lo has pasado. Me lo he pasado ya, sí. Bueno, y yo qué sé, pues, está muy bien el juego, la verdad. El Witcher 2, en comparación a Witcher 1, es un cambio acojonante. Pero no sigue la historia como tal. Es decir, hace referencia a la historia anterior. O sea, pasan varios años o algo así, ¿no? Sí, no. Es que yo también me quedé un poco perdido, porque entre que estaba diciéndome los juegos, me estaba leyendo los libros, pues ya un maca comentar que no sé ni en qué época vivía. Ya. Pero vamos. El juego, el 1, comienza después de los libros. Ah, sí, ¿eh? Sí. Vale. O sea, primero van los libros, después empieza el 1 y sigue eso. Es como si en los juegos fuera otro libro, pero... Sí, pero es que realmente la historia del 2 hace referencia a la del 1, pero no continúa la del 1. Es decir, si consideramos continuar como, coño, la historia de Geralt de Rivia, el brujo, pues sí. Pero más de allí no va. A ver, tendrá su arco argumental el 1 y otro, el The Witcher 2, otro arco argumental, ¿no? Que no es una saga como Mass Effect, que lleva como... un englobe total, ¿sabes? Eso. Es que quien se haya leído los libros... Es normal. Quien se haya leído, o se lo esté leyendo, los libros son relatos. Sí, son historias cortas, pero son muy bonitas, en plan, a lo mejor La Bella Durmiente o cosas así. ¿Pero son los libros en los que se basa el videojuego o son libros basados en... Son libros que escribió Andrzej Sakalowski o algo así. Sí, un polaco, vamos. Y de la mitología polaca, es decir, las lamias, bichos malos y tal. Entonces contaba la hazaña de Geralt de Rivia y cada capítulo es una cosa. No tiene que ser... Realmente, por ejemplo, los primeros libros son... El videojuego se basa en los libros y no al revés. Efectivamente. Cabe decir que el juego está guapísimo. El juego es una maravilla. Los dos una maravilla. Quiero decir que el 1 no salió en las consolas por temas de dinero. Porque no valía la pena. Es un juego muy pecero, también hay que decirlo. Sí, el control en consola ese no lo va a conseguir en la vida. A mí se me ha hecho muy duro y no me termina de gustar los controles, duro, ¿no? Es duro. Juego duro. El 2, el control sí que es muy amigable. El control es de una maravilla, pero por ejemplo el 1 yo me lo tuve que pasar en fácil. En cambio el 2 me lo pasé en difícil. Si dicen que The Witcher 2 en PC está muy consolidado, es lo que el control. Sé que luego te lo pasa hay otro. Pero no, yo en difícil. No, es que está la edición, la de Nathan Edition. La que tengo yo. Lleva el nivel oscuro, que es más difícil, te dan por ahí algo. Otra cosa, por ejemplo, Red Project, ponete los DLC gratis. En Xbox también es igual. En Xbox, a lo mejor la edición especial sí incluyeron, pero es que los DLC o Microsoft hace pasas por caja. No lo he visto. Es que los DLC tampoco te creas tú que es una maravilla, ¿eh? Que son cuatro prendas y cuatro misiones. Bueno, pero si te las regalan. Sí. Pero por eso me parece que va a incluir la NASA edición. Porque a mí me regalan, si juego en oscuro, tengo ahí la armadura oscura y no sé qué. ¿Has hecho la misión de los troles? Sí. Entonces tú tienes los DLC. Es verdad, si el de 360 lo sacaron un año después, con la versión con eso, sí. La versión de Nanzas, que la misma que vengo yo, son todos los DLC incluidos. Cierto, ya está. Los desarrolladores dijeron hace poco que no creen en los DLC de pago, así que para el tercero se supone que no habrá de pago. Es que por eso me extraña mucho por la filosofía que sigue. Sí, lo vi cuando de estas formas que me paso yo en MediaMarkt a ver juegos y todo eso, lo vi y nada más que estaba la Nanzas Edition y eso. O sea, el otro no estaba normal. Sí, es que esa. Con lo cual... Eso sí, cuando vi el 3 del 3... Y ahora que me pasa a los dos. Tengo los huevos cargados de amor, por esperando que salga, te lo juro. Qué yo, maravilla. Hasta que no me pase el uno, no me compro el dos. Yo con el Pokémon. También dijiste eso con el juego hardcore. Con el Dark Souls. Estoy en ello. Si dices, no me gusta. No, ya es que no me gusta, es que no me engancha, que es distinto. Yo disfruto, estoy jugando tal. Es difícil que enganche, depende mucho de lo que te guste. Yo no lo vi jodido en plan, ¡acho, qué chungo el Dark Souls! Vamos a ver, sí, pues te hace pensar y tal, y necesitas mucha habilidad más que ir todo ciclado. Pero le has dado poco mordedor. En otro juego, pero. Cállate que tú todavía juegas pro. Pues cuando saquen el Dark Souls 2, si lo pillo barato, el primer día estoy jugando como un campeón. Sí, el problema es que me lo paso por de hoguera a hoguera, porque me aburre. ¿Cuándo sale el 2? En marzo, 2014. Yo tendré PC para eso. Pues en PC se retrasa. ¡No jodas! ¡Tonto! ¿Cuándo sale para PC? ¡Tonto para consola! No se sabe, se va a retrasar un poco por lo que han dicho. A lo mejor un mes, dos semanas, no lo sé. Dos semanas yo la aguanto. ¿Seguro? Segurísimo. No me lo voy a comprar para consola. Sí, ¿no te compras la uña antes? Que si no te compras la uña antes. No creo. Creo que no han dado fecha, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es tipo como pasa en Assassin's Creed, que a lo mejor lo retrasa un par de semanas o Rayman. Sí, te sacan ya con el parche incluido. Sí. Sí. Versión arreglada de PC. Esperemos que esté mejor optimizado que el 1. Eso seguro, espero. Y bueno, Javi, ¿algo más que comentar de The Witcher? Que llevo un mes sin jugar y a ver si me reengancho. Te recuerdo que tienes Skyrim por en eso, tu casa. Estoy a ver si ¿por qué no juegas? Llevo un mes sin jugar, a ver si me reengancho ahora. ¿Pero ha llegado? ¿Qué llevas del juego? El juego me dejé como la última que te dije. ¿Pero cuánto tiempo de juego llevas? ¿10 horas? ¿20? Yo lo he mirado. Joder. Bueno, pues nada. ¡Son 6! ¿Cómo va el Pokémon? Bueno... ¡Muerta Nintendo! Hasta que no salga el día 10 que estoy aquí, que tengo que me descargar hasta la cuenta atrás del móvil. Acho, eres muy friki, tío, que pero... Quedan exactamente 13 días y 5 horas. Pero vamos a ver, tiene su aquel. Es porque, vamos a ver, es un cambio importante porque pasa de la puta mierda que eran los gráficos de la Game Boy, que a todo el mundo le ha gustado, pasan a un cambio, el primer cambio que hay en Pokémon en toda la historia. Todos los juegos son iguales, todos los juegos los mismos gráficos, pero con matices. Y en este han puesto por primera vez el 3D. O sea, un Dragon Quest, por ejemplo, de la DS, pues lo han puesto eso. ¿Qué pasa? Que en PC no pasan esas cosas. Pero no pasa nada. Es que te estoy viendo que José me está mirando estoy, ahí. Me estoy poniendo malo. Lo que quiero decir me estoy es que malo. Es el primer cambio que van a hacer en Pokémon y pues bueno, pues está interesante verlo. Lo tengo ya reservado y ahí vamos a ver. Pero vamos, que... Cáncer de sido. Juegos que me he pasado... Están, me pasé primero Remember Me. Comenta. Ese juego me interesa. Y bueno, a mí también, que lo estoy mirando por ahí. Vengo dispuesto a resolver dudas. El juego, ya lo dijimos de qué iba a ser. Dijimos que el día de lanzamiento, tal, como. Sí, lo comentamos brevemente. Sí, lo comentamos un poco. Y comentamos un poquito la trama, que era de. Lo típico, ¿no? O sea, bueno, lo típico, que el juego iba de que tú pierdes los recuerdos y tienes que ir recuperándolos a lo largo de la historia y tal. Y me ha recordado muchísimo, sobre todo porque se lo estaba pasando primero mi tío y me dijo que era así tipo Mirror's Edge. No le gustó, supongo. No, él no se lo ha llevado a pasar. No sé. Entonces, no se pasa, no se pasa nada. Wasn't 2.0. Él me dijo, toma, si quieres te lo pasas tú y tal. Y entonces me dijo que se parecía a Mirror's Edge, pues me llamó la atención un poco. Entonces empecé a jugar. Al principio un poco pesado. Primero porque el tema de controles, de lucha y todo eso va por encadenado. Va por A más B más no sé qué, más no sé cuánto. Y a mí eso me molesta un poco. Quick Time Event, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, tienes que ir jugando porque cada golpe hace una cosa. Con un golpe ganas vida, con otro golpe le aumenta el handicap, cosas así. Entonces a mí eso, el tema de estar pensando qué botón le vas a poner y luego las combinaciones las puedes cambiar. Tres de salud, tres de handicap y no sé. A mí eso me molesta mucho. O sea, en un juego que es así, que hay muchas peleas, al final te acabas cansando. Yeah. Entonces luego la historia... Sí que se parece mucho a Mirror's Edge por el tema en que es, hablamos de Neo-París 2024 creo que era o por ahí, y está gobernada por un solo gobierno, que lo tenemos, que todo está controlado por cámaras, todo, hay robots por todas partes vigilando una utopía. Sí, y lo tienen todo gobernado por distrito de no sé quién, distrito de no sé cuánto, y tú te tienes que ir moviendo por ahí. Entonces hay muchos secretos, muchas cosas que tú no puedes hacer, pero tienes que ir, infiltrarte en no sé dónde. En ese tema me parece mucho a Mirror's Edge, porque cuando me lo pasé, sí, la trama es muy parecida. Dicen que el diseño artístico del escenario y todo eso es precioso. Sí, los escenarios, la verdad que empieza en las cloacas y se ve agua cayendo por ahí, se ve la oscuridad, los matices, si entra luz por un sitio, no se ve como en muchos juegos que tú ves que entra la luz y se ilumina todo, no, sí. Solo se ilumina por donde cae el cañón de luz. Esas cosas sí está cuidado. Pero ya no eso, sino, por ejemplo, Mirror Edge, sí, te entra por los ojos cuando lo ves. No por sí, los gráficos que tiene. Es muy luminoso también. Sino por lo vistoso y el diseño artístico que tiene. Que es estético, muy llamativo. Es que hicieron un sistema así como de cómic. Está todo en blanco y las zonas por las que tienes que ir a veces se ponen en rojo según la visión de runner o cosas así que habían. Entonces eso era así tipo cómic. Pero en Remember Me no, en Remember Me tienen demasiado, todos los detalles, no tiene ese matiz de todo blanco y tal y tal. O sea, tiene el agua, la hierba, si se ven por ahí luces... No es tan minimalista, ¿no? No, está más bien tirado a vistoso, a que el juego te entre también por la vista, que digas tú, joder, qué bien está hecho esto, tal. Lo único que no está bien, o sea, que yo he visto... son algunos personajes, porque por ejemplo los enemigos y todo eso no tienen tantos detalles. Tú lo ves y te parece un enemigo de Final Fantasy de la Play 1. Entonces, o sea, son cosas que tú dices, no parece una persona de verdad o cosas así. Eso sí me ha llamado la atención. Pero lo que es los personajes principales, sí. Eso sí. Pero vamos, que a mí me ha extrañado que en una Play 3, en un Xbox, te salgan esos gráficos así, o sea... Que se ve bien, pero en punto de texturas, de detalle, de edificios, de calles, todo eso sí. Pero algunos personajes no están perfeccionados como yo pensaba que era. Vamos, para un juego de esta generación. ¿Qué tal lo ves? ¿Merece la pena el juego? Yo el juego, la historia está muy bien, eso sí. O sea, es parecida a Mirror's Edge y tal, pero no tiene nada que ver porque hay una trama ahí escondida entre tus recuerdos que son importantes para el gobierno y cosas así, entonces por eso lo esconden. Y vamos, tú tienes que ir por ahí descubriendo qué es lo que ha pasado, qué problemas hay y también es personal la historia, o sea, tú has perdido tus recuerdos, quieres saber quién eres, quieres saber qué ha pasado y todo eso. Entonces, te va, también hay conexión entre el personaje y tú, porque hay momentos en los que tú dices, joder, pues me da pena aquí, pues aquí esto que ha pasado, yo también me cabreo y cosas así. Pero bueno. Y yo el juego lo recomiendo para quien no lo haya jugado o quien lo pueda pillar barato, que el juego merece la pena. Yo estoy interesado en él, lo pasamos hasta que no salga un precio. Me llamó la atención cuando lo dijimos que lo comentamos y tal, me dije, bueno, pues a lo mejor me lo pillo. Entonces, pues al final, pues he tenido la oportunidad y me lo he pasado y la verdad que sí. Bueno. Y bueno, luego también he estado jugando, me pasé Sleeping Dogs. Ese sí lo jugué. Ese juego lo vi que primero estaba jugando Watson, también estaba jugando tú, Quiniela, y bueno, yo al principio veía las imágenes que el juego me iba a gustar mucho, y la verdad que al principio sí, pero se me hace repetitivo en algunas cosas, como por ejemplo que quieren cambiar de que, por ejemplo, un sandbox normalmente suele ser que tira mal los disparos y tal y cual. Aquí le han querido, aparte del ambiente en Hong Kong, también le han metido mucho, hay muchísima lucha. O sea, karate, arte marcial. Y eso está muy bien, le queda muy bien al juego. Está bien porque han cambiado eso, le han dado dinámica. O sea, las pistolas solo las tocas de la mitad del juego para adelante. Sí. O sea, no aprendes a tocar una pistola hasta la mitad del juego para adelante. Que eso también es un poco... O sea, no te da la opción de pistola y armas y sin armas desde el principio. O sea, eso, bueno, para un sandbox, que se supone que te dan varias opciones en un mundo abierto, eso lo veo un poco cerrado. Pero también es verdad que te da la opción de finales alternativos. O sea, alternativos no. Pero que hay cosas de la trama que, por ejemplo, se divide entre policía y tríadas. Sí. Entonces, pues, puedes hacer misiones de policía, misiones de tríada, pero al final todo te lleva al mismo sitio. Yo habría visto mejor que tuviera dos finales alternativos, según a quién elijas. O sea, según si te gusta, si haces más misiones de la tríada, más de la policía, por quién te decantes tú. Eso lo habría visto interesante, para tener varios finales alternativos. Sí, yo también pensaba, llega un tramo y dices, no sabes si va a arrancar para este lado o para el otro. En un momento yo pensaba que iba a ser así, que iba a ser, o sea... Y al final te deja con la mano, ¿sabes? Con la paja medio, pero, por claro, así decirlo. Pero luego ya estuve, cuando me lo pasé, y digo, luego busqué en internet también, por si acaso, porque yo me lo había pasado tirando para la tríada a tope. Porque yo soy de reventar cosas y todo eso, entonces... Cuando busqué a ver si habían finales alternativos, me di cuenta de que no. Además, también me lo volví a pasar, pero con las misiones de policía. Y al final tienes que hacer también las de tríada. Es que es imposible hacer... Sí, no tiene nada. Llega a un punto sin salida. O sea, no tiene opciones. A mí me gustó en general. Lo que pasa es que me pareció mucho que te intentaba vender la moto en la primera hora de juego. Sobre todo cuando estás en el mercado. Gráficamente se ve muy chulo, tal. Las peleas a los Bruce Lee, qué tal... Muy eso a los Shenmue, ¿no? Sí. Como el Shenmue y tal, ¿sabes? La drinka. Pero ya a partir de ahí ya empieza, ya no estás tanto por las calles peatonales, ¿no? Son calles, sí, todo en coche, y el contraste de coche es muy malo. Muchas persecuciones. El final a mí me dejó, vaya una mierda, me jodió mucho porque me esperaba otra cosa. Eso también lo comenté yo, lo comenté por line que estuvimos hablando, que cuando me lo pasé que dije que me esperaba más del juego. O sea, sí, parece que va ahí, sí te entiendo. Joder, ¿esto qué es? Esto, buah, esto que parece aquí que va a pasar. Y luego llega al final del juego y dices, ya está. Exactamente. Se ha terminado. Exactamente. Y bueno, tampoco hay ningún DLC. Los DLC que han habido han sido de ropa, que yo he visto, y no tiene así ninguna misión, sí, alternativa más ni nada de eso. Entonces, pues, a mí el juego me ha decepcionado. ¿Son de pago? Los de ropa no. Hay uno de ropa que es una máscara o no sé qué, y eso me lo bajé yo y vamos, es una tontería, una máscara de cerdo a lo Payday. Solo de Fortaleza, más lo que fuera de pago. Sí, bueno, ahí se lo han puesto gratis, pero hay otra cosa de pago que no sé. No sé, hay ropa de pago, creo. Hay ropa de pago, claro. No sé, pero hay algunas gratuitas como la de Yukause, es rico, se llama. También, la de Yukause, el traje. Eso es si has tenido una partida guardada de Yukause 2. Ah, pues yo como tenía, pues me salía. Tienes partida de Yukause, sí, 2, sí. Entonces te aparece para elegirte esa ropa. También no está la de Hitman, el Deus Ex, también. Te ponen la ropa. Juego de Square Enix, en una palabra. Qué detalle, ¿no? Sí. Pero sí, pero el juego al final está bien gráficamente, pero la historia va perdiendo. Desde el principio del juego hasta el final, al principio parece que es un juegazo y luego cuando llega al final te decepciona. Va flojeando. Pero vamos, Square Enix es el primer intento de sandbox que hacen a los GTA y bueno... Bastante han hecho, pero se lo podían haber currado más en la trama. Luego también me he pasado el esperado GTA. Que bueno. Bueno, yo, no cuentes mucho, que lo vamos a analizar ahora. También vamos a analizarlo, pero quiero decir que es un buen juego, como se iba a esperar, que vendió 800 millones el primer día. Y bueno, también es verdad que era difícil cambiar de GTA 4 a GTA 5, pero los años que han pasado de transición. Ese trabajo que han invertido en ese tiempo se ha notado. Sí. Y ya no quiero decir más. Yo me lo he pasado en 6 días. Me he pasado con 11 horas con un jugador, 8 horas con otro y 8 horas con otro. Y bueno, ahí se queda. Pocas horas veo yo. 27, ¿no? A ver, sí. Vamos, Jiménez, pocas veo, ¿eh? Bueno, sí, pasándose la historia principal, sí. sobre... Sí, bueno, la historia principal es... al principio puede rotar un poquito, pero vamos, no... Lineal, luego. Sí, o sea, lineal, la historia principal, desde el principio puedes elegir lo que quieres. O sea, haces lo que te dé la gana. O sea, no hay... Luego no hay que seguir. Pero bueno, ahora lo analizamos. Y bueno, pues ya está. Cedo el micro. ¿Voy yo, no? Sí, Reox, tírale. No, por fin me pasé el Assassin's Creed 3, me lo hice, dije, mira, a todos por culo me lo paso ya, sin secundaria y sin capullo. A pasarme la historia directa, que al final es una puta. Que te vendí la moto, No, no, Acho sí se quería pasármelo, pero no me apetecía. Y al final es una puta mierda. ¿Qué dice? Mira, es una puta mierda, tío. ¿Qué dice? I will kill you. La parte de... ¿De Desmo? De Desmo. Es una basura, tío. Ah, no sé. Yo es que... Para el juego y para terminar la saga, yo me esperaba algo más. No eso. Bueno. Vale, venga, toma, ahí lo tienes. Pasa en todo, Yo no me esperaba nada mejor. Así que por eso la expectativa la tenía muy baja. Yo me esperaba algo más. Bueno, también pasé, por eso te lo pregunté, no sé si me acuerdo, creo que fue en el anterior, lo de Max Pixel. Sí. Me lo pasé entero. Moló, con la musiquita. Max Pixel. ¡Me pixel! Chan. También me he pasado GTA V, que ahora junto con Sonsei haremos el análisis. Está probando Fed, que me tocó en Steam Gear. ¿Qué? ¿Juegazo también con los demás? Ya te lo dije. Te he hipeado, Está bastante bien. No me lo pasa ni me lo voy a pasar, solo por probarlo. Fed. También está jugando al Bunus Paradise y ya al Metro 233 por probarlo y tal. También a la beta del Payday 2, que nos la dieron. Ah, sí, que juguemos, sí. Que está. A ver si lo compráis y jugamos. No, está más barato, no puedo gastarme 30 para bueno. ¿A 12 euros? Está. Sigue siendo muchas perras, no te. ¿Sabes que es una inversión que va a amortizar? Ya lo sé, pero es que como el ordenador tampoco me lo mueve mucho, es una tostadora como la de Wesker. Y bueno, cómo no, que salió el otro día. Que mis 3 semanas de aquí a partir de ahora van destinadas para Pro. Joder. 2014. A ver, cuidado. No. ¿Qué pasa con el Pro, Alberto? ¿Qué nos puede decir del Pro? Venga, dinos cosas decir. Malas. No, sí. Sin estadios licenciados de eso. Sí, yo lo... A ver. Sin lluvia. A ver. Motor gráfico Fossil Engine de déjame, migrante. Déjame que te diga. A ver. Con el nuevo motor gráfico, antes no problemas. Problema que no hay lluvia. Un simulador de fútbol no puede tener lluvia. Sí, no me miré así, porque es verdad. O sea, hay partidos que se juegan en lluvia y la pelota se mueve diferente. Entonces, que sí, que por el motográfico antes no hay problema y no puedo implementarlo. Pero hostia, cúratelo un poco más, Luego también llegan los jugadores, las caras. Excepto los jugadores más grandes, Messi, Cristiano y poco más, todos los demás, choco, no se parecen. Ah, lo que me chocó es que tuvieran los nombres auténticos, ¿no? Están licenciados. Claro, no. Los nombres están licenciados, eso sí, eso no es licencia. Pero claro, por ejemplo, no hay estadios españoles. Sí, sin haber Bundesliga, pero bueno, eso ya estoy acostumbrado. Pero no sé, FIFA está intentando comérselo a base de comprar licencias. Pero sin embargo, una de las opciones que han cambiado nuevas, bueno, opciones. Una de las mejores que han implementado es que el balón va independientemente del cuerpo. Se mueve... Eso lo explicó Kojima. Claro, se mueve solo. Entonces, los regates los puedes hacer diferentes, te puedes poner a correr y el balón se te va... Los controles ya no es lo mismo que si te viene de un lado, te viene de otro, siempre tienes que estar controlando el balón. Luego sí, también lo que hay un problema es que se ven los jugadores que salen muy fosteados, o sea, van muy rápido, pero claro, algunos jugadores. Y te pones a sprintar y a lo mejor lo pasas como una bala, pero bueno. Con las actualizaciones que se supone que van a sacar... Pero lo tienes ya el juego. Claro, hostia. ¿Y qué tal? ¿Mejor que el año pasado, por ejemplo? Joder, mil veces. ¿Seguro? Sí. Es que lo que pasa es que eres muy fanboy de Pro. No eres imparcial. No. Yo he sido de siempre, excepto en Play 1, yo siempre he sido de Pro. Y claro, las mejoras que le van haciendo para cualquier jugador de Pro son grandiosas. Ya, por ejemplo, sigue siendo los movimientos de los jugadores siguen siendo mecánicos, pero ya no son tantos, ya que la física han cambiado. Que el balón, ya te digo, el balón va independiente... Es un milagro, o sea, cada vez se parece más a un simulador de fútbol. No sé. A mí los cambios que han hecho, algunos me gustan y otros no. Están intentando mejorarlo. ¿Qué es el primer año con el nuevo Fox Engine? Sí, pero ya es un logro lo que han intentado hacer. Bueno, la buena noticia es que por lo menos ahora lo sacan en Steam y bueno. Y otra cosa, ¿Es posible que el mítico Castolo, gran jugador, mejor persona, ahora sea entrenador? Sí, desde el año pasado. Lo dije por line. Desde tiempo. El año pasado. Sí. Y ahora parece ser que está Castolín. No lo sé. Que se lo merecía, se lo merecía. Como he estado, si es su hijo o no, no lo sé. Es que como está con GTA V, no he podido probarlo. Mucho he echado así un par de partidos, pero a lo mejor no he podido probarlo. Y bueno, han sacado una actualización hace poco, por no decir hace 2 o 3 días, que en vez de mejorar, peor, hace que el juego no se mueva. Parece que ha salido muy bien el juego, ¿no? Sí, no, hombre, por ejemplo, lo de lo que los jugadores no se parezcan, pues están intentando arreglarlo, o sea, arreglarlo, no sé. Están vendiendo, intentando hacer cosas, pero... Parches de 15 gigas. Pero entras, ¿no? el parche no hace nada. Qué fuerte. Ya vi. ¿Ya está? Claro, pero, sí, pero eso es un inconveniente. El problema de que saquen un juego cada año y cada vez tengan un motor gráfico distinto, ¿cómo vas a hacer? Hay muchísimos jugadores. O sea, poner todas las caras perfectas, poner a los más famosos y que les den por culo, eso es lo que hacen. No, FIFA, ¿verdad? Claro. Los jugadores se parecen. Es que ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque FIFA se lo curra más. Si no, no hay otra explicación. La chapuza... FIFA tiene más perras, que es distinto. Por eso, la chapuza, o sea, tiene más perras, le paga más gente. La yo chapuza sé. Que ha hecho Konami en ese aspecto es muy grande. Porque es que no se parece. No, la cosa es que a Kojima le faltan recursos y eso se está viendo. No vas a comparar EA con Konami. Nada más que tiene... Konami nada más que tiene perras para meter 10. Y es normal. Es lo que le da dinero. Y para Silent Hill, pero bueno. Que no están tan mal. No será ahora. Eso iba a decirte. Ahora no sé qué inversiones hacen en Silent Hill, pero... El Silent Hill último no se parecía nada en los anteriores. Pero va a comparar con la inversión que hacen en Metal Gear. Hombre, no lo voy a comparar, pero... Ni por allá también invierten. Metal Gear tampoco se invierte muchísimo. ¿Has visto el nuevo? ¿Qué va? No han invertido mucho, ¿qué va? Que no han invertido, o sea, que me han vendido la moto y la consola, socio. Es que, mira, te compro la consola a ti. Y el juego a ti y otro para mí. Cómprate el Metal Gear Snake Eater de la 3DS. Cómpratelo. No. Es que primero que eso está en Nintendo, con lo cual a mí me sangrarían los ojos nada más de ver eso. Pues ya está. Pero es que vea, tú estás hablando de otras cosas. Esos son juegos de segunda. Son spin-offs. Bueno, pues también han invertido en ese, si no, ¿para qué lo sacan? Hombre, invertí. No compares, invertí. Lo que costará es 1 o 2 millones, ponle, con lo otro que costará 50 o 100. O con no lo que sé. Pueden ganar con esa mierda, a lo que pueden Metal ganar. El Metal Gear Rising, que jugué yo a la demo y me sangraban los ojos, de no de los gráficos, sino de la puta mierda que era. Que va, a mí el Rising me gustó. Pues lo hace Platinum Game. Yo no sé qué puta mierda será, A mí el Rising me gustó, no. Pero porque no... Vamos a ver, es que eso no es para fan de lo que es el espionaje, como la Metal Gear. Eso es para fan de los que nos gusta la saga. Exacto. Es para los gente de la saga. Yo vengo, que se supone que es una saga en la que hay así sigilo y tal y cual, y de repente me llega ahí un tío, un robot con una katana del futurista. Cyber Ninja. Y digo, ¿esto qué? En definitiva, que si puedo y no machines. Aunque no me importe una puta mierda, pues a lo mejor me hago un análisis para el blog. A ver, es verdad. Que no me importe, pero bueno. Queda grabado. ¿Quién queda más? Samuán, por favor. Me toca. Bueno, pues... ¿Dota 2? Por supuesto. ¿Cómo no? De hecho, cabe comentar que nuestro querido Gabe Newell dijo: para cada actualización de Dota 2, el uso de internet total es un 3%. Es decir, que internet, lo que es internet, toda esa gran nube, un 3% se usa cada vez que se saca una actualización de Dota 2. Es decir, ¿cuántos jugadores ahora? Porque las actualizaciones no son grandes, ¿eh? Puedes tener parches de 200 megas. A ver, el último que he visto, el que han sacado hoy, creo que era de 9,7. Es decir, 9,7 megas. 9,7 megas. Es decir, imagínate la cantidad de gente que se lo bajará. Ya, claro. Luego, ¿qué más? Pues me pasé los Assassin's Creed, el 1 y el 2. Me faltan los otros 3, que a ver si salen ofertas. ¿Te pareció diferencia entre el 1 y el 2? Sí, pero es que fíjate, me gustó más el personaje del 1. A mí ¡Vete a tu pueblo! ¡Eso es lo que me pasa a mí! Eso es lo que me pasa a mí. A mí me ha gustado toda la saga, menos el 4 que está por salir. Y a mí me gusta más cómo era el personaje del 1 a cómo es el del 2. A mí, por ejemplo, es verdad que Ezio tiene su toque así, ese de golfo, tal, de vividor, su toque humanístico, pero en cambio a mí, Alter era, toma tu pluma, cárgate el otro y pasa, no y pasa hablando, la plumita. Es que no estamos hablando de eso. De mí, es no, que no. Estamos hablando de la jugabilidad que hay. Yo no te estoy hablando de jugabilidad, ¿eh? Te estoy hablando de los personajes, ojo. Te habla del carisma del personaje. Te estoy hablando del personaje. En jugabilidad es verdad que el Assassin's Creed le da 1000 vueltas al 1. Jugabilidad. El 1 es lineal. Es que no estamos hablando de... Toma, yo ahora mismo te estoy diciendo que a mí me gusta más el 1, pero por el personaje. De todas formas. Pero es que por carácter, como te estoy diciendo, por personalidad. Es que no puedes compararlo, Hacho. Es que Ezio le da 1000 vueltas a... Pero vamos a ver, a mí, por ejemplo, me gustó más Alter. Altair. Pero si Altair es un puto... Altair piensa por sí mismo. Efectivamente. El tío ahora mismo es como un canimás de la sociedad. Yo me llevo a todas las tías y yo soy guay, hacho. Y Altair pensaba como él. Y cojo, soy el puto amo y me río. Es más realista desde mi punto sí, de vista. Sí, eso va... No. Pero eso han querido a... idealizarlo. Es que vamos a ver, a hecho... A hecho lo estabas viendo con 17 años que no era ni de la hermandad ni del capullo del vinagre. Al final sí, socio, al final sí. ¿Qué hace el juramento? Pero si tú miras los siguientes juegos... Vale, cuando los tenga hablaré. Va a haber un desarrollo personal, es que flipa, ¿eh? Vale, no digo que no. Yo os lo he dicho cuando he empezado. Tú Altair lo estás viendo que se ha criado allí. Se ha criado... Pues es un mandado, es el puto. Tú ve a este sitio y cárgate al otro. Vale, ya está. No, hecho, voy a follarme este de camino, no sé qué estar. O, te tiro unas monedas, puta. No. O, tú, golfa, enséñame a encubrirme. Pero estamos locos, tío. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Yo, si he hecho. Sí. Pues, se han cargado, pues se han cargado. ¿A mí qué me estás contando? ¿Me voy a poner yo a vengar la muerte a nadie? No, no, no. ¿Le pegas saltos por Venecia? No, ¿estamos gilipollas? No, no. ¿Tú te la follarías de camino a una misión? Pues seguramente yo no me tiene abanico, ¿eh? No, y no se la va a robar. ¿Qué coño, hostia? Pues ya está. Pero bueno, luego acá me pasa los dos witches. El 1 y el 2, el 1 me ha costado sudor y sangre, el 2 fue un paseo, la verdad. No por dificultad, sino porque es más dinámico. Me gustó mucho más. Eso sí, Gerard de Libia pierde facultades. En el 2 no folla tanto. ¿Viriles? No, no folla tanto como en el 1, ¿eh? En el 1, pues cada esquina, pues pillaba. Me han dicho que en The Witcher 2, en tal que empiezas ya estás follando. Sí, sí, no, tú empiezas follando. Pero que yo recuerde, te follas 2 o 3. Sí, pero no igual. Aquí salen tetas de verdad. Ah, bueno. Pero en cambio, en el 1 es que era, vamos... Las cartas coleccionables de las que te follabas creo que eran 9 o 10. Flipas. Flipas. Y en cambio en el 2, que yo recuerde, la elfa, la otra y poco más. Ya te sabes hasta quién era. Y esto. No hay más. Pero vamos, y desde entonces yo llevo 2 condones. Uno de plata, pues si es un orco y otro normal. Bueno, también me he pasado... Bueno, joder, ¿cuál era? ¿Qué te dije? Grotesque Dusty. Los dos. Sí. Que eso es para la gente que le gusta el rollo indie y el rock por turno. Y por casillas, claro. Es decir, el rollo indie. A mí no me metas. Tipo Fire Emblem. Sí, sí. Final Fantasy Tactics. Sí. Igual. Es que el Fire Emblem también va por eso. O sea, va por casillas y tal y cual. Puede y ser. Y este a mí lo que me gusta es el toque humorístico. Los clichés. Muchos clichés. Por ejemplo, todas las chicas, más lo puse en análisis de blog. Hablas con una enfermera. Me duele el cuello. A ver si me das un masaje. No sé qué tal. Y el otro, el protagonista. No tengo tiempo. ¿Por qué? Pues que un parguela. Nuestro protagonista es un parguela, ¿verdad? Todas las tías se la riman y el, no sé qué tal, estoy ocupado, no sé a lo que te refieres. Maricón. Ah, bueno, tantas tonterías. Sí, sí. Luego me volví a pasar ¿cómo payaso. ¿Cómo has dicho Altair? ¿Eh? ¿Altair, dices? No. Drake. ¿Qué Drake? Si te lo pasa. Bueno. Ya, cuando sacan traducción por ahí, alguno. Yo he pensado en hacerla, fíjate. Pues oye, si la haces. Fíjate. Te la compro. ¿Me la compras? Jodido.gui. Bueno, igual. ¿Qué era, joder? Es que acabo de decir, coño, es Bioshock, me lo volví a pasar, pero lo original. Y porque es que la sensación de jugar a Bioshock es como toca una teta por primera vez, tío. Es indescriptible. Es que es verdad, joder, Alberto, no te pongas así. Es eso. esa sensación, sí, tío. Esa mano inexperta, bueno. Alberto, ¿te has pasado el Bioshock Reox? ¿Te has pasado el Bioshock? Que no juega ninguno. Pues cuando te lo pases, no te da esa sensación. Eres muy tonto, pero no tonto. Javi, pude mucho. Javi, ¿te has pasado el Bioshock Infinity? No. A fregar. Es Infinity. Da igual, como sea. Si Kini dice que Infinity... bueno, no sé, y... ¿Qué más? ¿Nos pasamos la sacrecita de él? ¿El sacrecita? Con, sí. Con sudor y sangre, pero pues que no acababa. ¿Qué estamos de juego? Estamos con el Trine. ¿Y qué jugabais? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero yo era por ritmo de Quiniela, que estaba todo llorando. ¡Ay, que me han quitado la arma! ¡Es que no me dejan nada! Pues estaba siempre bugueado. Es que me bugueó. Le quitábamos todas las armas y armaduras y luego se tenía que ir al pueblo a gastarse todo el dinero. Nos veía a nosotros con mejores armas que él y él gastándose las perras. ¿Y qué pasaba, Wesker, cuando llegamos al final de la pantalla? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que yo era el primero, socio. ¿Qué más puntos tiene? Pero el socio cuando te ganábamos te llevaba la puta boca. No, lo pasaba rápido. Sí, sí. Como era... Como te era disimulado. Era hot, claro. Pero. Luego que más el Trine 2, que ahí tuvimos una cagada, porque quién era el caballero. Yo era... La puta. El asesino. Y le dejamos el mago al más tonto. O sea, ese Wesker. ¡Lo cojo! ¡Wesker! ¡Ponme la caja, coño! Dice que... Espérate, que queda ahí un frasco no sé qué tal. Bueno, a mí... Coño, hay que coger coleccionables. Claro, tío. Los logros, los logros. 100% de los logros. Bueno, a mí Trine 2 me encantó, pero lo que era el apartado artístico, el juego es precioso, tío. Es vistoso, te sí, llama... Sí, en eso no hay duda. El juego es precioso, la verdad. Y luego el Xenoclast, también me lo pasé... Y también me gustó mucho la estética que tiene el juego. Un rollo prehistórico, pero las armas con los huesos. Tiene, pues, como las típicas pistolas duales, que son como dos mini calaveras, si no recuerdo mal. Y disparan piedra o algo así, tienen que disparar, pero vamos. ¿Qué de inmigrante es esa? No. El juego está muy guapo, ¿eh? Sobre todo las zonas de batalla, es decir, cuerpo a cuerpo, están muy bien hechas. Porque eso que te metes un tipo de light, vaya así para la hostia, que no veo tal. Sí. Eso se cumple. Lo probé 5 minutos y se me petardeó el juego, se me quitó. Pues merece la pena, ¿eh? No sé. Además, usa Motor Source. Merece la pena el juego, merece mucho la pena. Y ayer me pasé el Party of Sin, que también, joder, está muy chulo. Pasa que te hace pensar, que flipa, ¿eh? ¿Tiene historia? Sí. Pues resulta que quiero hacer un análisis, con lo cual lo resumo. Soy los pecados y salí del infierno a cargar al cielo, hasta el cielo, ¿no? Cargando todo lo que se mueve por el camino, pues con encerraditas. Entonces lleva los 7 pecados capitales, cada uno con sus habilidades diferentes. Y tienes que resolver como puzzles, ¿eh? A lo mejor hay una que ralentiza no sé qué, pues tienes que usar esa. A otra tal, para ir resolviendo puzzles poco a poco. Está muy bien el juego. Y ya, pues por supuesto, Dota 2. Y creo que también jugué a Shenrue 2, le estuve dando, pero no me convenció. Y es Chilbari, que lo volví a enganchar. Que me trabo la lengua. Saint Row 2, dale una oportunidad. No, la perdió. Vete a fregar, tío. La perdió, me gustó mucho la historia, muy bien jugable, muy jugable, tal, pero a mí eso de tener que estar... ¿Qué me tuviste? Venga, no, a hacer secundaria. No, fue Albert, que venga, le dice que jugara al 2 antes que al 3. Yo es que y no me hizo caso. No lo hice. Ahora te costará no poder pasarte el 2. Es lo que me pasa a mí, que el 2, que no puedo verlo. No por los gráficos, eso es lo de menos. Sino... Sí, yo lo sé porque... Es que... Lo he jugado. Yo ahora no jugaría el 2, seguramente. Y me pasa alguno más y no me acuerdo. No, es que tío, todo el verano... A ver, te lo he apuntado. Ya ves. Algunos más. Que quedarán en los futuros análisis que aparezcan que haré yo. Pues eso lo quedo yo, creo, ya, ¿no? Sí. Pillo sitio. Bueno, voy a ser breve, porque la mayoría de juegos ya lo hemos comentado. Burnout Paradise, Half-Life, el Trine 2 y... El Paranormal. ¡Oh! Espérate, que no lo Se me ha olvidado y me acabo de acordar. El Paranormal. Paranormal. Ponerte un juego que dura media hora y tardar 3 o 4 horas en pasártelo. Sí, conforme te lo digo. ¿Por qué no encontraba lo que había que encontrar? Ponerte... Conseguimos los juegos... Compremos el juego a la vez y, bueno, nos ponemos a hablar pues, conforme vamos... Porque... A ver, os pongo en situación. Cuéntanos más, venga. Digamos que es la Paranormal Activity, ¿no? Estás en una casa, sí. Te levantas de tu cama, placa. Y te encuentras tu casa, pues, que pasaban cosas paranormales, ¿no? De ahí el nombre. Y conforme... Exactamente. Y conforme bajas, pues, pueden pasar cosas aleatorias. No siempre tiene que pasar lo mismo cada vez que empieza una partida. Eso está bien. Siempre cosas aleatorias. Pero son cosas que a lo mejor te da un susto, que a lo mejor lo ves y dices, ¿pero esto qué es esto? Bebedemigrante.gif. Entras al baño y encontrarte... un muñeco de plástico en el espejo, un bebé denigrante allí. Y tú, me tiene que dar miedo. O de repente, que aparezca una tía en llama en el medio de la cocina y escucharte a Wesker de fondo gritar como una... ¡Ah! ¡Me quito el micro! ¡Me quito los auriculares que si no me asusto! Y bueno, tienes un cierto tiempo cada noche... Hasta que te dura, porque tú estás grabando con una cámara todo. Sí. Y conforme, si se te acaba la batería sin tú llegar a la cama para cargar batería, termina el juego. O en su defecto, si son 4 días, creo, ¿no? Pues así tienes que ir hasta resolver lo que es el puzzle del juego, ¿no? Lo que tienes que hacer para resolver lo que pasa en el... ¿La casa? Sí, el exorcismo, bueno, el espíritu, ¿no? Que está haciendo todo eso y tal. Si te pones a... Es que tiene que ser la suerte de que te salgan las cosas para poder pasarte el juego. Si no, llega al final y te mueres. Claro, porque a lo mejor en el día 1 tenías que coger una cosa y si no la coges en el día 2 ya no la vas a poder coger. Y te jodes. Claro, y eso me hizo pasarme el juego 3 o 4 veces o 5 hasta poder pasarme el juego de verdad. Pues yo tengo el juego y había pensado en probarlo, pero es que vamos, me habéis quitado las ganas. No, la verdad es que a mí al final me dejó buen sabor de boca. Porque... Te echa una risa. Porque... Que te mete un chillillo, la otra cosa que es de migrante, son que al final dices, joder, pues... Te pones así con un colega a pasártelo y dices, pues yo he visto esta mierda, he visto lo otro. Lo único que no me gustó es lo de que el pavo, cuando das 4 pasos seguidos, se cae para el lado. Sí, alguna vez hace... Lo leí que lo dijo el creador del juego, que era... Que le dio un like a mi foto, el creador del juego. Es porque lleva la cámara, o sea, el tío va grabando así con la cámara. Entonces, cuando da 3 o 4 pasos, el pavo se cansa. Sí. Y entonces hay veces que se le cae la cámara. Si te pones a correr mucho tiempo, se le cae la cámara. Ah, ¿qué es que se le cae la cámara? Que es no que está grabando con la con el ya, brazo. Sí, sí, claro, la batería te sale. Y bueno, un poco más que comentar. Oh, ya me acuerdo, Amnesia, el nuevo. La Machine for Pig. Dicen que es una cagada ni muy grande. Ni con tu dinero. Sí, ¿verdad? Pero ni con tu dinero. Todo lo que fue Prima Amnesia, que no me lo pasé. No me lo yo pasé. Lo tengo a medio. Jugué 20 minutos, me cagué los pantalones y monté una montaña de mierda. Y dije, aquí esto, desinstalar. Pero y menos mal que no me lo compré. Lo tengo a medio porque... Yo sigo jugándolo aún. Pues a mí, yo me cagué de tal manera que dije, ni de fly. No, es que a mí no me da miedo. Yo sí, yo soy un cagado. Yo dejé de jugarlo por eso, porque al principio me daba... Esa tensión de encontrarte al monstruo, pero... No, si el monstruo lo que menos miedo da. A mí se me quitó por una cosa. Porque una vez se me bugueó el juego y el monstruo no me atacaba. Sí. Y entonces estuve con el monstruo delante y ya las demás veces que me aparecía el monstruo ya no me daba miedo porque sabía lo que era, lo vi por delante, por detrás, vi que no me hacía nada. Y eso es simplemente un monstruo que te pega. Incluso me acuerdo que en una habitación me puse a tirarle cajas en la cabeza. O sea, me hacía barricadas para tenerlo ahí detrás. Se me fue el miedo y ya se me quitó las ganas de seguir jugando. Es que a mí no me da miedo, por eso el juego lo tengo a medio. Es que no me da miedo. Una cosa, otra cosa son sustos. Por ejemplo, en Dead Space. Pero es que en Amnesia sustos no... Porque es muy tranquilo. En Amnesia 1 es tranquilo y tiene algunos puzzles que flipas. Estamos de acuerdo. Eso sí. Pero es que en el 2 la dificultad de los puzzles es mínima. Pero, y te puedo asegurar que la historia... Que es muy lineal. La historia a mí sí me gustó, ¿eh? A mí la historia me gustó. ¿La Amnesia? La del segundo. Ah, pero ¿qué tal el segundo jugado? Me lo he pasado, hostia, te lo estoy diciendo. Ah, vale, vale. Me lo bajé y me lo pasé. Sé muy poco del segundo, pero la historia me llama bastante. Está, que te cagas. A mí la historia me encantó. Lo hacen los creadores de Dear Esther. Solo por eso me lo voy a comprar, aunque digas que ni con tu dinero, yo con eso. Yo, solo por la historia me lo es lo que digo, a mí todos esos juegos, así que puede ser que no me gusten. Hablando de Survival Horror, el Outlast. O sea, sí que te ese, ese he visto yo el trailer y me lo han vendido. Yo he visto gameplay. Y tiene que merecer la pena. Es como un paranormal, pero bien, ¿no? Sí, espero que sí. Sí, el sí, paranormal sí. Team. Era un periodista, creo, y... Sí, era un periodista que tomaba ¿una mansión o algo así? Sanitario, un loquero, un manicomio. Ah, sí, sí, es verdad. Entonces tienes que grabar los sucesos que pasa y tiene mucha documentación y si vas grabando con la cámara... Pinta chulo. Pillas notas, tiene buena pinta. Y bueno, no me enrollan mucho, que se nos está alargando esto. Poco más. El Rayman Legend, que he jugado, y a ver si en el próximo programa lo analizo a fondo y os vendo el juego porque es un juegazo. Rayman Legend es el mejor plataforma que hay ahora mismo en PC. Seguramente en Wii U, en Xbox Break? Y en todo. ¿Y dónde dejas Braid o Fez? Es que no. Estamos hablando de juegos distintos. Es que yo hago plataformas, pero plataformas. Del típico juego de Super Mario o... Sí. ¿Sabes? Sí. Sin mecánicas raras, sublime. Del espacio y del tiempo, sin nada. Me lo he pasado al 100%. Me he sentido como Wesker. Sí, lo he dicho como 3 o 4 veces. Estaba enganchado. Has puesto la foto. Lo he hecho por sí, porque llevaba un bici insano, tío. Me sentí Wesker por un día. Y bueno, ya poco más que comentar. Vamos a ir a las noticias. Rod Ferguson, productor de Bioshock Infinite, abre un nuevo estudio de 2K en San Francisco y ya prepara su primer proyecto, del que solo se sabe que no será un título deportivo. Dan Houser, cofundador y presidente creativo de Rockstar, quiere otro Bully. Asegura que el estudio tendría muchas opciones a la hora de continuar la saga, pero no se contempla que el juego tenga un protagonista a los GTA. El código fuente de GTA V menciona versiones para PC y PlayStation 4. Minecraft inspira 3 libros que aparecerán antes del final de año. El primero será el manual para principiantes. El segundo está pensado para que los más experimentados aprendan a aprovechar a fondo las posibilidades del juego. Y el tercero hablará de los secretos y posibilidades del material Redstone, uno de los más importantes del juego, si no me equivoco. La reforma del Código Penal castigará con hasta 6 años de cárcel a quienes atenten contra los derechos del autor en Internet. Con esta reforma se equipara el enlazar a contenidos piratas con el homicidio imprudente, la estafa o la tortura. La versión de Batman Arkham Origins para Wii U será más barata que las ediciones de Xbox 360 y PlayStation 3 debido a que esta no dispone de multijugador. En el año 2000, China prohibió las ventas de videojuegos y consolas en su país debido al impacto de la violencia en los niños, pero después de 13 años se levanta la ley. Y después de estas breves noticias, pasamos al análisis. Una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Hoy el rey no puede ser... Ante nosotros se nos muestra el final de una generación elevada a su máximo exponencial, que difícilmente por calidad y realismo un juego podrá superar con esas características. Rockstar ha sabido sacarle todo el jugo al potencial de 360 y Blade 3 y hacer un juego donde su mayor virtud es el apartado gráfico, pero de esto hablaré más adelante. Primero, obligatoriamente, tengo que empezar hablando de su historia. Esta gira en torno a Michael DeSanta, un ex ladrón de bancos retirado que vive en Los Santos y que a pesar de tener dinero, lleva una vida vacía. Su tranquila vida de retiro cambia a raíz de unos acontecimientos que le harán tener que volver a su antigua vida de robo y asesinato. Además de Michael, también tendremos a Franklin Quinton, un nigga pandillero que se dedica al embargo de coches, que busca ser algo más en la vida. Y a Trevor Philly, un maniático psicópata, ex compañero de faenas de Michael, que al contrario que este, no ha dejado la amada vida. Todo lo peor que os podéis imaginar, eso es Trevor. Tiene ataques psicóticos, pasa drogas, sigue robando... Un personaje. En cuanto a carisma, lo podemos comparar con Murdoch del equipo A. Solo en cuanto a carisma, en cuanto a las cosas que hace ya, eso ya es solo típico de él. Sí, he visto cosas varias de, por ejemplo, cuando cambias de personaje, ves que cambia a Trevor y que te lo encuentras vestido de mujer en medio del desierto y cosas así. Sí, ¿no? pegándole a la gente, sin vestir. Esas son situaciones aleatorias que crea el juego al cambiar entre personajes. Por ejemplo, a Franklin te lo puedes encontrar o paseando al perro o limpiando el coche. O a Michael te lo puedes encontrar viendo la tele con su familia y dice, bueno, me tengo que ir, no sé qué, y entonces vas con él. O eso, a Trevor te lo puedes encontrar, lo mismo matando a 20 personas, peleándose por ahí en un bar, y encontrándote en la cima de una montaña, o tirar en la playa. ¿A ti te ha salido que cuando cambia a Trevor te persigue la policía? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, sí, o sea, típico, tienes tres estrellas así de repente, pero sí. What the fuck? Y lo peor es que mientras que tienes las estrellas no puedes volver a cambiar de personaje. Entonces te putea un poco, o sea, en plan, yo voy de buena, yo no quiero, pues nada, hasta que no te escapes no puedes. Rockstar ha creado una historia principal entretenida, centrada en la vida de cada uno de los tres personajes, donde llegaremos a conectar con los sentimientos de cada uno de ellos, viendo cómo sus emociones van cambiando a lo largo de la historia. Veremos desde que Trevor se enamora hasta que se va a la pinza y se pone a matar a gente. Cabe recordar que es el primer GTA que lleva tres personajes jugables simultáneos, en los cuales pues iremos pudiendo cambiar entre ellos a la hora de hacer misiones o dar una vuelta por el mapa. Y lo que hemos dicho, cuando cambias un personaje a otro, pues te lo puedes encontrar haciendo cualquier cosa. También hay que decir que a lo largo del juego veremos cómo la vida de los tres personajes se cruza, llegando a tener el juego tres finales distintos de los cuales deberemos de elegir cuál queremos hacer. Sí, me he tragado spoilers por Twitter. Tonto. ¡Gilipollas! Pues es cuestión de seguir, dice, el final de GTA, dice, oh, voy a abrirlo. Toma spoiler. Sí. Es que yo soy un ladrón, gilipollas. Ya, pero no puedo resistirme, lo siento. Eres tonto. Te piensas que es de coña y dices, no puede ser verdad que lo cuelgue. Hostia, que no. Bueno, además de la historia principal, cada personaje tendrá sus propias historias secundarias, llamadas en el juego como misiones de locos y extraños. Tales como hacer de paparazzi, encontrar objetos, robar ropa de famosos... que nos harán ver cómo es la vida, cómo es la otra vida en Los Santos. La verdad es que el nombre le viene queripintado, loco y extraño. Hay cada uno que dice, no puede ser verdad. O sea, se le va mucho la pinza a la gente. También tiene, o sea, hay una historia principal con tres finales alternativos, pero la historia de los tres personajes es distinto el punto de vista, pero el final sigue siendo el mismo. O sea, lo que quiere decir el juego, el final es el mismo, pero cada personaje piensa una cosa. O sea, al final todos llegan a una conclusión en común, ¿no? Pero es más bien conveniente para todos. Pero, por ejemplo, Franklin piensa que robar coches es buena vida, que no sé qué. Otro piensa que no, que robar bancos. El otro piensa, no, pues matar gente, yo qué sé. Pero al final todos llegan a una cosa que tienen en común y entonces en torno a eso gira. Se entrecruzan los, ¿cómo decirlo? Lo que quiere cada uno al final se entrecruza para que todo sea el mismo. Es que si decimos mucho, desvelamos spoilers y si no, la historia pierde la gracia. Pero vamos, que viene básicamente a eso. Son tres personas que piensan totalmente distintas, que tienen pensamientos que uno no tiene que ver con el otro, pero que al final tienen un final en común. Se juntan para beneficiarse. Bueno, para este juego, porque para este juegazo, porque no tiene otro nombre, y a las ventas me remito, la de un millón de dólares en 72 horas, creo que fue, Rockstar ha creado el mapa más grande jamás hecho por ellos, siendo el doble que GTA San Andreas y siendo cuatro veces Red Dead Redemption. Al final es más grande cuatro veces que Red Dead Redemption. No, cuatro veces que San Andreas y dos veces que Red Dead Redemption. San Andreas es más grande que Red Dead Redemption. Es enorme. Que si es enorme... ¡buah! ¿Que no te llega a aburrir? Eso que Bueno, depende. ¿Cuál coges, taxi? Sí, claro. Sí, yo al principio iba con cogía el coche, iba de un lado a otro hasta que al final dije, mira, al final se me está haciendo pesado. Llamo al taxi y ya tomas por culo. Eso pasa a mí en GTA 4, cuando descubrí el taxi me despido. Sí, en GTA 4 y sobre todo en LA Noir, mucho, no sé. Sí, también. Pero, no sé, a mí me gusta ir de un lado a otro, sobre todo por ahí por la montaña. Sí, al principio está bien, pero al final cansa. Pues como un cuando estás en un lado, o sea, cuando estás en una punta del mapa y te mandan a la otra, dices tú, ya me voy a tirar 3 minutos, 4 minutos en el coche. Pues no, al final terminas como hice yo, cogiendo el taxi para todos lados. Claro, eso tiene... ¿Eh? 3 o 4 minutos nada más. No sé. Estoy poniendo ejemplo, no lo he calculado, pero no, es muchísimo tiempo. Tardas más. Joder. De punta a punta del mapa, sí, te puedes tirar 10 minutos, casi 15 diría yo. Eso ya me cuadra más. Casi 15 diría yo, y depende mucho del coche porque claro, eso te obliga a varias cosas. Una, al tipo de coche que cojas porque cada coche corre de una forma. ¿Sí? O sea, el Bugatti es el coche más rápido del juego, pero también tiene otro que son una puta mierda que no corre más de 20. Entonces no va a tardar 15 minutos, va a tardar media hora. Claro. ¿Habla más tarde de la conducción o no? No, pero... Entonces te hago la pregunta. ¿Qué tal comparándolo con GTA 4 la conducción? ¿Más arcade? Yo creo que es más simulación. Porque aquí, por ejemplo, le mete al... A mi parecer, le mete el... ¿Cómo se llama? El freno de mano y el coche se te va. Se te va de detrás. Sí, vamos a ver. Que GTA 4 era más... Es que a GTA 4 no jugué mucho. Yo te estoy diciendo lo que estoy diciendo ahora. O sea, sí. Es que le das y el coche se te va de detrás. Como le prete un poco, se te va el coche de detrás. No pero sé. La conducción es más sencilla. O sea, no, tú es más a toda hostia, le das para la derecha y se va... La conducción es más difícil que en GTA 4. ¿Sí? Ahora mismo tú giras demasiado con un coche en una curva, o sea, eso que tú dices, yo quiero girar a la izquierda, pues gira el STI a tope. No, porque hace el coche un trompo y te vas a la mierda. Luego también tiene el apartado gráfico de los coches y técnico. Gráfico que el coche, cuando tú te metes una hostia, o arañas un poquito, rozas en un sitio y se ve el arañazo. O que cuando te metes una hostia, se te bloquea una rueda... Sí. Con los abollados que hace el y coche. El coche no va, y el coche sí, eso pasaba también en GTA 4. Las físicas, ¿qué tal están? Cuando te topas y todo eso. Sigue siendo como el otro, pero ahora se nota más los desperfectos. A lo mejor te pasa en, por en al lado. GTA 4 eran un puntazo cuando te estrellabas contra una pared. Hostia, con la moto. Parecía eso un acordeón. La física ahora mismo sí. O sea, cuando también tú te topas de frente con una pared, sí, el coche. Todo el morro lo revienta, sí, o sea... Se ve el bollado, bien. Se ve cómo se mete para adentro... Vale, eso me gusta porque... Luego vale. También tiene que sales volando, eso lo tienen todos, pero tiene una diferencia. Cuando tú te montas en la moto, ¿sabes? Que si te esperas un poco se pone el casco. Pues en el coche, si te esperas un poco se pone el cinturón. Sí, lo leí. Entonces, hostia, cuando tú te metes una hostia, no sales disparado si te has esperado un poco para que se ponga el cinturón. Sí. Ahí estamos. Ese es otro detalle. Más realista. Y después también tiene, hablando del mapa tan montañoso, tan tal, en otro GTA, tú bajas la montaña y bajas la montaña normal. Vas cayendo como si fueran escaloncitos y tal y cual. Pero en esta, tú te pones a bajar una montaña que está inclinada y empiezas a rodar para abajo y te matas. O sea, hostia, qué bueno. Cosas sí, que son de verdad. O sea, que tú dices, yo si bajo una montaña así me mato, pues aquí pasa. Sí. Hablando de física, por ejemplo, cuando te disparan a los Red Dead Redemption, me refiero, usa el motor de Physical Rage, creo que es, cuando le disparan, pues, se traspasa la sangre. Se va, se, sí, se sí, va, se te queda. Cuando te disparan, por ejemplo, te disparan en la espalda. Se va quedando la sangre. Que se te queda. Se, se, se va encharcando te queda. De la, por donde sale el agujero. Y... Se te queda. Se te ven como. Se te ven los agujeros. O sea, como donde ha salido la sangre, se te queda a lo mejor la camiseta. Vas con Frankie con una camiseta blanca. Sí. Te disparan por detrás y se te ve donde se te ha quedado en la sangre. Como en Red Dead Redemption. Sí. Eso me encantó de Red Dead Redemption. Eso me encantó. Bueno, el. Seguimos hablando del mapa, está dividido en tres zonas. El condado de Blaine, una zona desierto donde la gente vive en caravanas y está llena de paletos. La multitud de montañas con las que pasear, tenéis que ver esto. O sea, están aquí, todos aquí, deseando viciar. O sea, ¿qué os pasa hoy, la hostia? Está ahí, sano, que está ahí. Nervioso. Sí, qué nervioso. Madre mía. Bueno, la multitud de montañas por las que pasear, donde veremos la fauna, pues... Mawati, puede ser que se llame. Mawati. Sí, han añadido. Son como ciervos, también te ven lobos, zorros y además te ven pumas, que sin previo aviso te atacan. Y aquí no te sale en el mapa que como que te van a atacar. O sea, por ejemplo, cuando te jugabas a Assassin's Creed 3, que a lo mejor veías cómo te iba a atacar un lobo y te salía el icono, aquí no, aquí de repente puedes estar andando que de repente oye al puma y de repente te ataca por detrás y estás muerto. ¿Y zorra ahí? Bastante. Aquí está lo típico que te para al lado una puta, se le sube al coche y tal, pero también han añadido una cosa. En los otros GTA da igual qué coche tenga, en este no. En este tienes que llevar un descapotable o un cochazo para que la puta se suba, si no, se da la vuelta. O sea, vemos más realismo en cuanto a eso. Y después seguir matando para pillar las perras. También. Sí, también. Bueno, luego también añadís que hay de estos de... ¿Cómo se llama? De estos de Tristis, que puedes tirarle, te pones en la barra. También y hay puedes que... empezar a tirarle billetes. Y también han puesto, o sea, a la hora de las texturas de los pechos y todo eso, o sea, vamos, ahora mismo ha habido un avance importante. Vamos, así que luego nos buscan casetas de culo, ¿sabes? Una textura en los pechos, vamos. Tenías que instalar un disco entero en la Xbox para las texturas. Ya sabes para qué son. Pero bueno. Bueno, y seguimos por donde iba. Después de este... Pero sinceramente, Somsey, ¿qué? ¿Ha caído alguna o no? Claro que caen, hombre. ¿Te ha ido? Pero vamos, que quiero decir... Pero pajas, digo. Pajas no, yo quiero decir de matar. No, ha respondido a la pregunta y esto. ¿Tú has ido al... Hijos de perro. ¿Tú has ido al club de street y te han hecho un baile y te las puedes llevar a casa? Claro, o sea, también tenemos... O sea, vamos a ver. También hay un... Hay un minijuego, lo explico. Hay un minijuego, vamos a ver. Tú antes nada más que podías hacer, tener a la tía que te haga un baile o no sé qué, bueno, eso ya lo teníamos de antes. Pues... Pero ahora... le han incrementado ahora una forma de ir más allá. Sí, es un minijuego en el que tú le dices a la tía que te haga un baile. Entonces la tía empieza a moverse y delante, en una esquina, tienes al segurato. Entonces tú con un botón tú puedes hacer esto. Tú puedes, se ve cómo te toca la mano, se pone en primera persona la cámara y se ve cómo va tocando a la tía. Y entonces, tienes que tocarla y lanzarle piropos sin que el set de seguridad te vea. Entonces, yo lo más que lo he conseguido con Frank. Llenas la barra hasta el final y te dice la tía que si quieres llevártela a casa, si quieres llevarla a casa para tirártela. Ya se te pone en el teléfono y cada vez que quieras, la llama y quedáis para follar. Pero es que, fíjate, si está pensado que una vez que te la tiras la primera vez, hecho, te manda fotos, tío, ella desnuda. Te mando un mensaje diciéndote, este cuerpo es solo para ti. Y se te ve una foto a mí me mandó uno que dice, quiero que me vuelva a meter de todo menos miedo. O sea, pero esas es que... cosas, y encima de todo, también otra cosa realista, los mensajes que te mandan, o sea, si te pone, me encanta cómo me lo haces, no sé qué, te lo pone KMO, me lo haces, tal, o sea, que pone como hoy en día, ¿sabes? Sí. Como la Chonin. Sí. O sea, sí, que te lo pone muy, muy realista en ese punto, o sea, que no te pone tilde y no luego sé qué. Luego, para seguir con la paja, aparte de una tía que se te haga el baile, puedes llamar a otra para que sea un doble y se ves cómo las payas empiezan a tocar, se empiezan a besarse, no sé qué. Me habéis vendido el juego, pero ya. No, y luego hay otra cosa. ¿Ya que estamos hablando de eso? ¿Salen chocho? No. Salen varias cosas, o sea, yo he visto que salen tíos con la polla colgando. Sí, eso en GTA 4 ya salió. Sí. Y también he visto a las tías sin la parte de abajo y se le veía todo. Ah, sí. Eso es. Yo sin la parte de abajo no me suena. ¿Sí? Eso es, vale, cuando tú te la llevas a tu casa, cuando va a follártela propiamente dicho, no se ve nada. Pero hay una misión en concreto en la que sí pasa eso. O sea, que te encuentras a uno que están follando y no sé qué y sí se ve todo. Hostia, ya ve. Vale, entonces ahí... Sí, sí, sí, hay... ¡Oh, no quiero! Hay el, como lo antiguo... Hot, ¡no, mi dinero! Como lo antiguo... Eso que había en San Andreas, que era el Hot Coffee, creo que se llamaba. Pues de eso hay por lo menos, te parecen dos o tres veces, ¿puede ser? Sí, sí, en no, varias ocasiones. San Andreas tampoco era tan... Sí, pues aquí te los ves a los tíos encima de una mesa, dándole por detrás. Sí, tío y tía, y gay y heterosexuales, por todas partes. Ah, de puta, o sea, madre, de puta yo madre. Lo he visto en tres o cuatro ocasiones. Sí, voz. Aparece, sí, ahora que lo ha dicho sí que es verdad. Bueno, y aparte de la zona desierto, como he dicho, y las montañas, pues tenemos la ciudad, es donde veremos muy diferenciado el barrio pobre y el barrio rico. El mapa, al ser tan grande, presenta un inconveniente, y es que muchas veces parece desértico a lo que en transeúntes se refiere. No pasa como en otros GTA, que tú te veas a la gente andando. No, aquí ya no. Aquí hay muchas veces que no, que te lo ves desértico, que dices tú... Y la gente, sea la hora que sea. Yo creo que eso es más de limitaciones del motor... Supongo, pero es que sin embargo... En Xbox, pero es que sin embargo con los coches no pasa. Sea la hora que sea, como si quieres ser las 3 de la mañana o las 5 de la tarde, te ves cantidad de coches. Ya, pero habrán tenido que cortar por lo sano. O peatones o coches. Es más fácil. Con el mapa que hay. Generas 4 o 5 coches por calle que generas 12 peatones. Pues tú piensas las posiciones, los movimientos de 12 objetos, en cambio a 5 o 9. Claro. Sí, no, claro, pero... A lo mejor dentro del coche caben 4 o tal, pero de la otra forma es más jodido. Pues también es decir que he estado en Grove Street, donde la casa de CJ en... y no, no está. Está de o sea, un solar, ¿no? Puede ser. No, hay casas, pero no es la misma casa. No es la misma. No, está completamente diferente, pero sí sigue estando en la rotonda, con los coches, pero... Sí, lo he visto, pero es un poco, no sé, que eso que no sea la misma casa... Sí, es un poco raro. ¿Hay guiño o algo a San Andrea y cosas así? A todos los juegos hay, sí, guiño. Sí. Hay al 4 y a San Andrea. O sea, a los ¿De demás qué tipo? Ya de detrás no. Pero... Por ejemplo, hay una misión en la que tienes que ir a Grove Street. Pero yo me refiero en plan de la historia de los personajes, en plan que se pueda ver algún hecho, sí, de los personajes de San Andrea, al por principio, ejemplo. Al principio, de hecho, en la primera misión hacen referencia a Robo. Y a gente famosa que hizo un gran golpe, que hizo no sé qué, y hablan de los de GTA 4. Sí, en una de las misiones, uno de ellos cuando es el banco, sí. Menciona al de GTA 4, a Nico, como que de que viene un extranjero a buscar el sueño americano, lo mencionan. O sea, pero no mencionan quién es el nombre, pero, claro, mencionan su historia. También en Grove Street hay un graffiti que pone: nosotros te esperamos desde hace mucho tiempo. Y pone S.A. San Andreas. Sí, eso hay también en muchas de... En San Andreas, de Vice, sí, City, sí, y de GTA 3. O sea, mencionando a los personajes principales. Cosas así, que están escondidos. Graffiti, todo eso. Claro. Eso hay mucho. Sí, sí. Pasa y te los vas encontrando más. Por ejemplo, en otra de las misiones te encuentras como el Facebook de Nico Bellic. Sí, pero que hay muchas... Como el Facebook de Nico Bellic. Bueno, qué bueno. Sí. Te lo ves cuando está hablando con el hijo, te lo ves como en el portátil que está con el que está el hijo, te ves como aparece como el Facebook de él. Y luego a lo mejor buscando en internet también te encuentras a otro personaje que no me acuerdo el nombre. O sea, y en misiones, no voy a revelar spoilers, también aparecen personajes de otros GTA. Aparecen, ah, sí, en tales misiones. Sí, aparecen, sí, sí. Pero personajes principales no. Yo no digo nada. Yo digo simplemente personajes aparecen. Aparece un personaje principal. Bueno, principal del DLC. Y hasta ahí lo voy a dejar. Oh, vale, ya lo has dicho tú. Pero vale, sí. Sí, sí, sí. Pero te lo vas a ver y vas a flipar en colores. Que yo el DLC no me lo he pasado. Bueno, admitirlo. Lo digo ahí y vas a ver que lo que va a pasar no te lo esperas. Para lo que hay, Tony, a mí me encantó. Bueno, por otra parte, el nivel de detalle es espectacular. Los edificios lucen muy realistas. Tú vas a las casas y con las piscinas. A ver, no te pongas así. Está claro que no es un PC. Estamos hablando de una 360. Háblanos de tus texturas en HD. Ahora, tranquilo. Como habíamos dicho antes, los coches igual se asemejan a la realidad. Tú ves el Bugatti del juego y el de verdad, son clavados. Luego las personalizaciones que tienes también se ven muy reales. Rockstar no se ha privado de darle detalle a las cosas, hasta llegar a tal punto, por ejemplo, de que vamos con el coche y chocamos contra un autobús y vemos como el conductor del autobús nos mira, nos grita y llega y nos saca el dedo. O llegas como vamos con un superdeportivo, nos paramos y llega a lo mejor un transeúnte que va por al lado, se para y dice, hostia, qué coche más guapo, saca el móvil y no echa una foto. El juego está cuidado al detalle, o sea, Rockstar lo ha pensado en todo. También hay que decir que es el primer GTA en el que todo el mapa está abierto completamente desde el principio. No tiene limitaciones de acceso. Se puede hacer a cualquier lugar desde el comienzo. Sin embargo, cuando le damos al menú y vemos el mapa en general, no se ve. Se ve difuminado. Para poder ir viéndolo... Sí, conforme lo vas descubriendo, ¿no? Exactamente. Tienes que pasar por la zona para poder descubrirla. Pero que tienes que ir pasando calle por calle, ¿eh? O sea, no pases, no vas a una zona y se te abre entera. Ya. Ah, a mí me gusta eso, así lo tienes que descubrir todo. Luego que las numerosas actividades como el yoga, el tenis, el golf, no las tienes desde el principio. Se van desbloqueando conforme vas haciendo misiones o conforme vas comprando propiedades. Sí, he visto algo de un GIF, por ejemplo, que está uno que están jugando al tenis y de repente llega uno, entra uno y empieza a darle de hostia al Michael, cosas así, no sé. Eso no lo he visto yo, eso no me suena. Pero, sí, bueno, eso es... Se supone que es porque ha entrado en la propiedad de ese tío a jugar al tenis. ¿Ah, sí? Y tú estás jugando ahí tan tranquilamente y el tío llega, que está en mi casa, me acaban de decir, y empieza a darte hostia, tal, y dejas de jugar. Eso también es real. Me resultó curioso. Qué bueno. También vemos en lo de los coches que ha añadido GTA que puedes tunear el coche. Sí. Le puedes poner, por ejemplo, el blindaje, se lo puedes para que cuando te pegue una hostia sea el daño menor, para que el coche no se reviente enseguida. O cambiarle el color, ponerle alerones... Ruedas, humos que le sale al coche, las matrículas... Se puede personalizar bastante. Sí, como en San Andreas, pero mucho mayor. Sí. Aunque, bueno... Sí, bueno, en San Andreas solo era el color. Claro. Bueno, no, tenía su nitro y pero... su misión y cosas así. Bueno, pues aquí... Pero en este le han añadido más, sí, más cosas. Ya, sobre todo sí. Visuales. Luego también, que es una de las cosas que han cogido de Red Dead Redemption, y es que conforme vamos con el mapa nos van apareciendo eventos aleatorios. Eventos que normalmente serán pues de llevar a una persona a otro lado, de oye, mira, me han robado la cartera o me han robado la moto, recupéralo, y que pues, podemos devolvérselo. A diferencia de Red Dead Redemption, aquí no tenemos una barra que nos dice si somos mejores o peores personas. Que en Red Dead Redemption te salía si iba y era un buen ciudadano, o sea, si era un bandolero o si era... Pues aquí no. Aquí podemos coger, ves cómo matar al tío que le ha robado la cartera y cogernos y quedarnos con la cartera y no devolverla. Yo recomiendo que todos los eventos aleatorios estos los hagáis porque pueden traer sorpresas más adelante. Sorpresas que no tienen que influir que no influyen en la historia, pero que a lo mejor... Bueno, es que no lo voy a decir. Son interesantes, ¿no? Sí, son detalles a tener en cuenta. Sí, después. No, pero que a lo mejor la devuelves y a lo mejor pasa algo, a lo mejor tienes muchísimo más dinero o algo de eso. O sea, no son cosas principales. ¿Te modifico? Sí, exactamente. Bueno, aparte de que cada vez que lo hagamos nos va a dar dinero, obviamente. Luego, como detalle, decir que Trevor puede hacer una función especial en estos eventos. Y es que en vez de llevar a las personas a su destino, por ejemplo, te aparece una chica que va borracha y que la puedes llevar a su casa. En vez de hacer eso, puedes cogerle y llevar a la secta, al campamento de la secta y entregarle a cambio de dinero. Coge a la persona y te dice, oye, llévame al hotel. En vez de llevar al hotel, te va a donde está la secta, la lleva y ven como a base de pistola, la meten para adentro y a ti te dan $1,000. ¿A una secta? A una secta. A una secta, sí. O sea, tipo así... Y eso solo lo puede hacer Trevor. O sea, de lo loco que está. Supongo que será miembro de eso, ¿no? No. ¿Ah, no? No, es independiente. No, es porque... simplemente sabe que existe la secta, claro, y que lo hace. Este, venga, voy a ganar pasta, hala. Vaya. ¡Qué grande! Loco, ¿no? ¡Qué grande ese hombre! Bueno, el apartado gráfico, como ya he dicho al principio, es lo mejor que tiene, y no solo por la cantidad de detalles gráficamente hablando, que como ya hemos dicho, sino que también ha introducido unas texturas que, según Dani, no son HD, yo digo que sí, hay que instalarlas y hacen que el juego sea real. Es más, si no las instalas, no te permiten jugar. Es que yo creo que es similar a Battlefield 3. Si no le instalas las texturas, es que se ven... Es que se ve sin textura, básicamente los colores. A ver, como que ese realismo no pasa en ningún otro sandbox. Hombre, sin contar mods, ordenador y nada de eso. Yo me refiero a Red Dead Redemption, GTA 4... Sí. ¿Cómo se no Assassin's Creed 3, yo no niego etcétera. Yo no niego que se vean mal, pero seguramente no se verán... El juego nativamente no irá... Quizá no lleguen a 720p. Supongo, no lo sé. Son texturas, según ellos, son texturas HD que hacen real el juego. Bueno, aceptamos barco. Claro, pero también hablamos de un juego de nueva generación, es una generación anterior. Porque GTA V también estará para el Xbox One. A ver, a decir que... Y no creo que se vea igual. Yo digo una cosa... ¿Qué? Bueno, para Xbox One no lo sé, pero por los gráficos que tiene, se merece que esté en PC. Es que lo raro es que no esté en PC. Es que pasa desde tiempo, desde el GTA 3. Es que siempre sale más tarde en PC. Pero también estamos hablando de gráficos de PC, ¿eh? O sea, no va a ser aquí la grandiosidad, pero oye, siempre la mejor versión de GTA en PC. Pero también salió una noticia de exactamente de eso, de las firmas. Que la gente ha superado el récord de firmas porque GTA aparezca en PC. ¿Pero qué pasa? Que Rockstar con eso se frotó las manos porque dijo, ¿qué pasa? ¿Que os pensáis que no lo vamos a sacar? O sea, y eso lo dijeron. Yo porque siempre Rockstar se dedica a tocar los cojones. Porque lo que quieren es crear hype. Y como primero lo tienen los de la consola y dicen, hostia, qué guapo que está, que no sé qué. Y los peceros, ¿qué pasa? Me cago en Dios, ¿por qué no está aquí ya? Básicamente. Entonces, eso es lo que han querido crear, expectativa. Para que cuando lleguen los peceros y tengan el juego a disposición, para que se lo compren ahí a muerte. Quiero decir una cosa. O sea, decir que textura HD tal. Yo no digo si es HD o no, porque no lo he visto en el PC. El día que lo vea en un PC, os diré si es HD o no. Es que no podemos comparar el HD de la consola con el de ordenador. Es distinto. Yo te estoy diciendo lo que vosotros decís. Bueno. Porque yo en mierda no es pajero, una Full HD 1080 no puedo meter. Entonces... Sí que tengo que puntualizar que, aunque no he visto clipping, que para quien no lo sepa es cuando un personaje atraviesa los objetos del escenario, a mí no me ha pasado todavía. ¿Popping? Sí que he visto popping. Pero es un poco grave, pero... Dicen que es problemas de muchas veces instalación. ¿Tú lo tienes instalado en el disco duro? Sí, los sí, dos. Sí. Pero aún así, y es que yo creo que pasa siempre. Porque pasa cuando... No, según Rockstar recomendaba pasa cuando vas conduciendo a gran velocidad con un coche. Y es que de repente te ves algún coche parado, es que está en el semáforo o algún objeto del entorno. Pero solo pasa cuando vas con un coche a gran velocidad, nada más. No le da tiempo a cargar, por así decirlo, ¿no? Pero que tú vas jugando bien y a ti se te va cargando bien. O sea, no lo ves, solo lo ves en ese momento. Bueno, para ir terminando, tres apuntes. El primero, que es algo nuevo que ha introducido Rockstar, y es la posibilidad de invertir en bolsa. El juego permite comprar acciones de empresa y ganar o perder dinero como en la vida real, a voleo. Sí hay que matizar que si somos un poco listos y usamos el entorno fuera de misiones, podemos cambiar la bolsa a nuestro favor, ya que el juego permite, realizando ciertas cosas, hacer que acciones de una empresa suban y que otras bajen para que nosotros ganemos dinero. Ya lo he dicho, que han pensado en todo, o sea, incluso en eso. Que no se vea a simple vista, pero que si empiezas a pensar un poco te lo dicen, dices tú, puedes verlo. Luego, lo segundo que tengo que comentar son las misiones. Las principales se centran sobre todo en los robos y nuestro poder sobre ellas pues llegarán hasta tal punto de que queremos elegir a los miembros que nos ayudarán a cometer los atracos. Pues, por ejemplo, elegir al hacker, elegir al pistolero, elegir al conductor de luego para la huida, que eso luego se reportará en pérdida o ganancia del dinero que hemos del robo. Por ejemplo, nosotros vamos y robamos 3 millones y si no hemos contratado a lo mejor un conductor bueno, a lo mejor se estrella y perdemos 1 millón. Dime. Has dicho que las misiones principales del juego son de robo. Sí. ¿Robos de qué tipo? Por ejemplo... Joyería, banco, edificio... Sí, pero ¿tú te has pasado al San Andreas? Más o menos jugado. Yo recuerdo que cuando estaba en San Andreas, en la isla de la izquierda, había una serie de misiones que te daba un personaje que eran de robo. San Fierro, exactamente. Sí. Sí. Y me gustaría saber, porque realmente esa es la parte que... A mí, yo no soy muy aficionado a los sambos, ya lo digo, pero esa parte del San Andreas me gustó muchísimo. Porque era que lo perdías todo y en San Fierro pues era como que te hacía otra vida y con los robos. Y me gustó bastante, me gustaría saber si eran más o menos como esa o... Quiero que la explique un poco cómo empieza la misión y cómo sigue. Porque es que yo no tengo nada... Primero tenemos que prepararlo. Primero, o sea, nos pone el cartel de la misión, estás como en las típicas películas. Hay un corcho con las fotografías, estás que primero debes de ir a hacer fotografías del lugar. Después tienes que ejecutar las misiones secundarias que te van a llevar a hacer el ese. A lo mejor poner el coche de huida en tal sitio... contratar a la gente, robar lo que tengas que, el equipo que tengas que robar y tal. Entonces luego, pues, armado, entra, ejecuta el plan y con la misma estrategia. Eso es lo que han conseguido en este juego matizar, que se han tirado más al crimen organizado. O sea, ya no es entrar, vamos a robar esto y ya como salga. O sea, aquí lo planean ya desde un principio. Y depende por ejemplo, de como ha dicho antes, los pistoleros, los hackers. El hacker puede ser muy bueno y querer una mayor tajada, por ejemplo, sacarte el 20%, quiero el 20% porque soy muy bueno, o uno que quiere el 20% y otro que quiere el 10% solo, es mejor que ese. Pero claro, luego tienes que, si uno es muy malo y tú quieres ganar más, puede morir. El otro, quedarse sin el dinero, sin esa parte. Es lo que yo he dicho, con compra a un conductor que es muy malo. Te ves como las características, es muy malo. Y a lo mejor cuando estás en la huida, a lo mejor se estrella y es dinero que has perdido. Hablando de características, sé que cada personaje tiene unas características más subidas que otras de conducción. Sí, exacto. O sea, ¿puede llegar, por ejemplo, uno a tener la misma característica al mismo nivel, quiero decir, a subirlas más que, por ejemplo, si Franklin es de coche, ¿no?, de conducción, sí, pues Trevor que tenga su mismo nivel o incluso más? Sí, sí, claro. Es muy parecido, por ejemplo, como en San Andreas, es el mismo método. O sea, cuanto más uses, por ejemplo, un coche, más habilidad tendrás con eso. Cuanto más corras, más resistencia. Y así con todos los personajes. En cualquier momento puedes tener más con uno que con otro. ¿Y si dejas de, por ejemplo, de correr o dejas de conducir, él pierde las cualidades? ¿O no, se guarda. Igual que tampoco puedo hacer que los personajes engorden. Es otra característica que ha quitado Rockstar. Y no se pueden tampoco poner fuertes, ¿no? No. No tienen rocosidad. No, dijo, así cada persona tiene su... Dijo Rockstar que eso no lo iba a poner. Sí que puedes cambiarle el aspecto, barba, pelo, ropa, pero en fuerte o estoy más gordo, no. Bueno, yo eso dentro de lo que cabe lo veo bien. Sí. Porque en Los Santos, en San Andreas, quiero decir, siempre nos poníamos todo cuadrado, no nos engañemos. Solo hacía falta ponerse gordo por la novia esa que tenías que le gustaban los besos, es poco, ¿eh? ¿Esto? ¿Ah, sí? Sí, había una. ¿Solo hacía yo? Sí. No lo sé, no me acuerdo del nombre, ya me pierdo. Sí, demasiado. Bueno, y luego otra cosa que hay en cuanto a lo de los robos y pagarle a uno o a otro, también tenemos que, aparte de perder una parte del botín, eso puede hacer que cambie la misión. Por ejemplo, si uno lleva un coche y tú llevas otro y ese tío muere porque es mal conductor y tal, luego puede hacer que tengas que cambiar de ruta porque se ha jodido por donde tenías que ir o cosas así. Entonces solo cambias de ruta y todo eso, pero lo que es la misión sigue igual. ¿Y si, por ejemplo, se te muere el conductor, puedes volver a contratarlo o se ha muerto? No, ese conductor ya no vuelve a aparecer. No vuelve, no. Ese ha muerto y ya está. Y tampoco puedes volver a por el botín de ese tío que pero ha muerto. Son gente random, ¿no? Sí, exactamente. Si excepto algunos que te encuentras por la calle porque vas haciendo alguna misión o algo. Por ejemplo, hay uno en el que lo recoge, lo lleva al sitio y te dice, oye, mira, puedes contratarme, tal, si alguna vez necesitas que te eche una mano, tal, y entonces pues te aparece ya en la lista de gente que puedes contratar. También, lo mismo que con las habilidades de cada uno de los tres personajes, también se van mejorando las habilidades de la gente que contrata. Por ejemplo, uno que es muy malo, si tú lo contratas y, por ejemplo, sobrevive, al siguiente robo, la habilidad las tienes mejoradas. Conforme más lo vas contratando, mejor habilidad tienes. Eso te obliga a crear, o sea, a seleccionar bien la inteligencia del CPN en este caso, porque tú coges si del NPC, perdón. Eso te iba a decir. Si tú coges el personaje que es muy malo, por ejemplo, en tiroteo, es un tirador, pero es muy malo, y en una misión, por ejemplo, no vas a necesitar un tirador bueno, o sea, porque claro, vas a tener poco tiroteo, porque va a ser más sutil, forma sigilosa. Puedes contratarlo y de esa forma le sube la habilidad y entonces lo puedes utilizar para una misión mayor. Porque aunque le suba las habilidades, el porcentaje de lo que se lleva no cambia. Con lo cual puedes jugar con eso. Un personaje que se lleve menos comisión en una misión que va a hacer poco, en realidad, puede hacer que tú ganes más dinero y el otro haya cobrado poco también. Entonces te hace pensar en la táctica del robo. Y también puedes elegir entre que sea directamente o sea, entrar a saco a pistola en mano o entrar de forma sigilosa. O bien siendo sigiloso. Eso puede hacer que, si vas a entrar de forma sigilosa, necesites pues comprar cosas especiales, conseguir un tal, conseguir un no sé cuánto, y si tienes que entrar a saco, directamente entras. Claro. ¿Qué pasa? Eso que te puede costar más tiempo, te puede costar más rollo, entonces tú puedes decir, ah, pues yo no quiero hacer eso, yo me voy, o sea, y los mato a todos. Las misiones secundarias que tiene cada atraco. Y también puede hacer que aparte de por ejemplo, si tú contratas a un hacker y tienes que hackear las cámaras de seguridad, depende de lo bueno que sea, te conseguirá más tiempo o menos. Podrás coger más cantidad de dinero si tienes más tiempo. Entonces, eso también. O sea, influye. Aquí, las personas que elijan, influye. ¿Es GTA o un Payday? No, sigue siendo GTA. Hace un guiño a Payday en cuanto a eso, pero es un GTA. Vale, vale. Luego también podemos elegir el vestuario que queremos llevar. Nos dan a comprar ropa o incluso las máscaras también, al estilo P&D. Ahí le hacen también un guiño. Tú puedes ponerte la máscara y hay muchas. ¿Está la de caballo loco? Guiño lo llaman. ¿Eh? No está. No está, desgraciadamente no está. Qué pena. Y también han añadido en cuanto a vehículos que puedes coger submarino. Eso tampoco estaba. Y han aumentado... El bucear. Ahora puedes bucear y han aumentado la fauna y la riqueza que hay en el mar. Por ejemplo, te puedes encontrar tiburones. ¿Qué te decís? Cuéntame cómo va el buceo, así un poco rápido. El buceo, pues tienes un medidor de oxígeno que si se te gasta te mueres. Lógico. Pero vas perdiendo vida poco a poco y tal. Pero eso al principio, hasta que compras una... ¿Bombón, etcétera? No, eso no lo compras. Eso hasta que compras una propiedad, ¿no? Y entonces te sale una misión en la que ya a partir de ahí... puedes llevar traje de buceo cada vez que te metas al agua. Mm. Pero hasta entonces, como si no lo quieres hacer, cada vez que te metas al agua... Pero a base de pulmón. Y la habilidad... A base de pulmón. Y eso, cada vez que te metas al agua, a base de nadar, bucear mucho, aumentará tu resistencia en cuanto a aguantar más debajo del agua. Eso también. Vale. Es una habilidad que va subiendo, ¿no? Pero ¿hay mucha misión o simplemente más secundario? No. Nadar por el agua es secundario. Sí. O sea, lo puedes hacer o no. Es verdad eso de dar dos tíos para los tesoros, que puede ser que tú vayas por un cofre que hay allí y otro tío lo coja. Eso es el online. Eso es online. Sí. Luego también, fuera de las misiones, el juego también permite pues robar gasolineras, robar tiendas, vamos, que entras con la pistola, le enchufas al tío y dame el dinero. Con Vice City. Sí. Una pregunta, ¿podría entrar en todo el edificio? No. Eso ya es demasiado. No es como en San Andreas, que podías robar por la noche en casa. Puedes entrar en gasolineras, puedes entrar en tiendas y puedes entrar en la casa de cada uno de los personajes y los clubes de striptease, las tiendas de ropa, garaje y propiedades que compré. Lo típico. Y otra pregunta. Como en la anterior GTA, vamos. Sí, justo. Cuando a la hora de repartir el botín, sí. ¿Puedes traicionar a tus compañeros? No. Va automático. Ah. Es un porcentaje para cada persona. Podrían ponerlo eso de traicionarlo, ¿no? Luego también, el último apunte es la policía. Por fin han hecho un GTA donde la policía es real. Cuesta sudor y sangre quitarte a la policía de encima. Ya no puedes salir corriendo con el coche y quitártela de encima. Te la quitas, pero hasta que no te metas en un callejón y que pase la policía por al lado tuya y no te vea, no se te quitan las estrellas. Incluso con dos estrellas es complicado. Cambiando el color del coche y todo eso que dejaba. Sí, eso también. Hasta que la policía no deja de verte, por decirlo de alguna forma, y las estrellas empiezan a parpadear, hasta entonces no puedes entrar. Pero cambiar el color del coche aquí tampoco funciona. Es el caso. Tú cuando vas a cambiar el color del coche, no te deja entrar porque te está persiguiendo la policía. Eso es real en cuanto a que tú cambias el color del coche y a ti no te tiene por qué dejar de perseguir la policía. Va detrás de ti. Lo que sí que fue... Y luego, a partir de 3 estrellas... O sea, yo he llegado a 5 estrellas, pero nunca he llegado a 6. Porque es demasiado. O sea, en el momento en el que tú te metes en un callejón, pues vale, pues los coches no te pillan, pero te pillan el helicóptero. O los dos helicópteros que te persiguen. Sí. Y luego, a las 6 estrellas, he visto gameplay y viene el ejército. Viene el puto ejército con tanques y con helicópteros de guerra. Sí, o sea, ya es imposible. Y escaparte de la policía con 3 estrellas es difícil. Imagínate con 6. Es más, te vas viendo como cuando te apuntan los dos helicópteros, te ves como te va viendo el foco, te va alumbrando encima del coche, te va persiguiendo. La verdad es que es muy, muy, muy jodido quitarte la policía del coche. Yo con 5 estrellas me tiré 2 horas, sin exagerar, para escaparme de la policía. Otra pregunta, ¿tenéis tanques o helicópteros de combate? Sí, es más, se pueden comprar. Te metes en internet y los compras. Y robárselos esta vez, robarlos, es muy, muy, muy complicado. No puedes meterte en la base militar y robarlo. ¿Cómo? Sí, si entras, te cuesta un cañonazo. Puedes, pero nada más entras a la puerta, ya te están hablando. Aviso de que es zona restringida. Es más, vas volando a lo mejor con una avioneta, pasas por encima y y empiezan a pegarte bombazos. Y por al lado tienes que volar bajo para que el radar no te detecte. Te mandan 2 avisos. Uno, estás volando cerca de la base militar. Corrija el rumbo o dispararemos. Segundo, otra vez. Estamos a punto de abrir fuego, tal. A la tercera, misilazo y a tomar por culo. Y es más, como entres a robar el tanque o robar un caza, conforme eso, el tanque a tomar por culo te manda. Y aquí los tanques no duran tanto como los otros, ¿eh? Aquí se ve como los tanques, si le pegan un zambombazo, se ve como empieza a caer gasolina de debajo. Por eso el tema de la policía te lo han puesto más difícil para que te pienses 2 veces antes de atracar si quieres conseguir más dinero. o coger un coche rápido de huida, salir rápido de la tienda y tirar por hostia. O sea, tienes que planificar sí, sí o sí. Y bueno, ya pues en resumen... Ah, dime. GTA con más cerebro. ¿Y los logros? De que, ¿en qué se basa? Pues, esto puede ser buena o mala noticia. O sea, los logros son difíciles. Porque unos son los típicos de todas las misiones, o de las misiones secundarias, o ¿también? Objetos. Pero ¿también? Hay otras que son demasiado difíciles, sí, como conseguir tantos millones de dólares o robar todas las también tiendas. O sea, que hay algunos que se basan ya en más de invertir tiempo que en sí, habilidad. Sí, sí, sí, hay sí, algunos sí, que son bastante difíciles. Sí. Bueno, y ahora también, que han puesto nuevo, es que cuando superas una misión, te aparece una lista, aparte de superada la misión, te aparece una lista con cosas que tenías que haber hecho. A lo mejor, pues, haber estrellado el coche, haber matado a tal, o cualquier cosa así. Y te pone el porciento, el tanto porciento que lo has conseguido. Y si te ha pasado la misión en bronce, en plata o en oro. Y en eso influye el tiempo en el que tardes en hacer la misión, los daños que realices al coche. En algunas misiones no tienes que tocar el coche. Eso creo que nada. En Red Dead Redemption estaba ya. Puede ser. Yo creo que no. Yo creo que a mí, sí. A mí no me suena. O sea, en Red Dead Redemption a lo mejor había algún matiz. No, de repetir las misiones para conseguir una medalla de oro. Pero en este GTA la lista es bastante más larga que en Red Dead. Aquí, pues, hay más requisitos. Pero es más, no te la dicen de antes. Te llega y te dice, cuando te la has pasado, te dice, pasado el tiempo en tanto. Y si te la pasas en menos tiempo, pues, es característica eso... pasada. ¿Has dañado el coche? Si la has dañado, pues no te la pone. A lo mejor ya tanto no, y pero... Depende de las que hayas pasado, pues te pone que la misión te la has pasado en bronce, te la has pasado en plata, te la has pasado en eso, oro. Claro, eso estaba eso en el... es información de después de la misión, con lo claro, cual te obliga a repetir varias misiones. Eso estaba en el DLC del Red Dead Redemption, que era un DLC de robos. Que al acabar los robos te ponía cómo lo habías hecho, tal, a cuántos bandidos habías matado, si habías conseguido todo el botín, el tiempo, y con eso te determinaba si lo habías hecho en... plata y oro. Pues ahora lo han perfeccionado. Pues, puede todo ser realidad, que estuviesen ahí. Y bueno, ya para terminar, en resumen, Rockstar ha cogido lo mejor de cada uno de sus antecesores, Red Dead Redemption, San Andreas y GTA 4, lo ha metido todo en un mapa grandísimo, lo han elevado un escalón gráficamente para dejar por todo lo alto esta generación de consolas que nos deja, la cual se podía reflejar en una sola frase: bienvenido a los Santos. Y después de este gran análisis, de este juegazo, llegamos a la sección de Hype Etílico, donde vamos a hablar en este momento de lo más comentado de los últimos días, semanas, ¿no? Que en este momento es claramente los anuncios que ha hecho Valve, ¿no? Steam OS, Steam Machines y hace escasas horas Steam Controller. Bueno, chicos, no os podéis quejar. Ahora os traigo Steam para el salón. Compartir juegos, Steam Controller, es decir, 4 cosas en total. ¡Coño! ¡El Tito Gay! ¡No soy digno! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Vamos, chicos, tranquilos. No me des la cabeza, que si ya traigo las ofertas. Que bien, solo has dicho 3 cosas, ¿eh? No. He traído 4. No, has dicho 3. Señor Gaben, señor Gaben, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¡Estás temblando! ¡Gaben! ¿Te pasa algo, tío? Señor Newell, tenemos que ir a terminar Half-Life 3, 4. ¡Cierto, grados! ¿Qué vos, chicos? Sí, comprando Steam. Que mi comida no se paga sola. ¡Half-Life 3! ¡Half-Life 3! ¡Ah! ¡Gaben, no! Bueno, después de esta confirmación de Gabe Newell de... Semiconfirmación, ¿no? De Half-Life 3. ¿Estás bien después del infarto? Sí, estoy bien. Me he podido levantar bien, dentro de lo que cabe. Bueno, vayamos al asunto importante, ¿no? Bien, ha anunciado 3 cosas, ¿no? Tenemos Steam OS, que es un sistema operativo gratuito basado en Linux. Es la apuesta de Gabe Newell para ir desligándose de Windows, para no depender menos de él, ¿no? Pero esta nueva plataforma... Dime... Para depender más de Linux. Sí, de hecho, Gabe Newell fue a la LinuxCon, donde estuve informando de que todo su software se está patentando también para sistemas software libre. Sí. De hecho, si fuera a la LinuxCon, pensaba sacar algo, todo cuadrado. Pero bueno, esta nueva plataforma va más allá y pretende conquistar terreno en el mercado de juegos familiar, ¿no? Como las consolas, los juegos casuales y la reproducción, sobre todo, de contenido multimedia también. Entre las nuevas características encontramos la posibilidad de replicar juegos de PC en la gran pantalla. En streaming, vamos, básicamente. A los Apple TV. Y también, pues, jugar de forma nativa los juegos que estén portados a Linux. Y también la nueva característica, que bueno, no es en Steam precisamente, pero a causa de esto, es la característica que hasta ahora en beta para compartir tu juego a los miembros de la familia. Va a ser mi primo, ¿no? Sí, tío. Somos todos primos. No te ofende. Aléjate, primo, aléjate. Que bueno, le puedes prestar toda tu biblioteca a... Más primo, más el arribo. A un colega o familiar. Y bueno, también tenemos que Valve... bueno, Steam Machine, ¿no? Que Valve ha decidido desarrollar este sistema operativo y llegar a acuerdos con diferentes fabricantes para que sean ellos quienes lidien con la difícil, con el difícil mercado de dispositivos. Claro está que Valve no es de crear hardware, precisamente. No, pero ya se anunció hace tiempo la Steambox. Pero eso iba a decir. Se sacó Big Picture, es decir... Pero software, todo. Pero... Software. Pero vamos a ver. La Steambox precisamente es software, ¿no? Es porque era una caja. Mi pregunta de la semana. ¿El Steam Machine este es el Steambox que se había anunciado? Sí, sí. ¿Es lo mismo? Sí, ver, solo que ver, parece ser que... Déjame acabar un segundo. Valve está fabricando su propia Steam Machine, pero solo serán 300 prototipos que se repartirán aleatoriamente... entre los que se inscriban al grupo de... A la beta, sí, a la beta, básicamente. O sea, va a hacer, pero solo para probarlo. No, ellos no fabrican hardware. No, fabrican terceros. No, lo podrá hacer... ¿Alguna vez sacará... Es como la... ¿A la venta? Sí, pero... Sí, de hecho... ¿Lo de 300? No, son prototipos, para ir probándolo. Es como una beta. ¿Qué se ven varias...? No, a ver... No, te estás confundiendo, vamos a ver, Alberto. Porque lo hacen distintos fabricantes. Ah, aparte, vale. Pero... La pistón y cosas de esas, ¿no? Exactamente. Pero vale, porque está hecho para tener una gama, como en el PC, gama baja, gama media, gama alta. Vale. Entonces, según lo que tú quieres, te compras una consola u otra. No como una Xbox, que te compras la Xbox genérica, pum, ya está. Digamos que es una cosa como Android TV, que no es una cosa muy famosa, ¿no? Pero es, la hace Sony, hace uno Logitech, hace, ¿sabes? Como Android. Está el sistema operativo. Sí, básicamente. Y cada marca, sí, saca su propio teléfono. Exactamente. Vale. Y hay que decir una cosa, el lunes 30 de septiembre se va a saber más sobre las Steam Machine, porque uno de los fabricantes va a dar más detalles. ¿Qué pistón? Los que hicieron pistón van a dar más detalles. De ellas, ¿no? XY3, creo que la marca. Pero pistón es una de ellas, ¿no? Sí. Es una Steam Machine, sí. Un prototipo. Sí. Pero parece ser que ellos se quisieron adelantar. Valve dijo que se desentendió de ellos. Vale, vale. Pero no sé exactamente en qué habrá quedado ahora la cosa. Y bueno, y por último tenemos la Steam Controller, que es... Bueno, que lo primero que llama la atención es su falta de joystick, que cambia por dos discos planos que son como trackpad táctiles. Y parece ser que también va a llevar una pantallita táctil en medio. Sí, como lleva dos. ¿Como el mando nuevo de la Play 4? No, el PS4 tiene superficie táctil. No, es esto pantalla. Es pantalla. Ah, vale. ¿Será para un simulador de estado como, o algo así? De la Wii U. Vale. Sí, la verdad es que sí. Con su pantalla en medio. Y tiene un par de, bueno, tiene un par de gatillos, ¿no? Cuatro, sí, gatillos. Cuatro como un equipo. Sí, y tiene también, cuando, cuando lo agarras, detrás de... Sí, lleva dos. Mando, sí, en la punta de los dedos, donde a los lados, descansa. Pero el interior. Lleva botones, sí. En interior lleva dos botones más. Es un mando que, según dicen, está pensado para peceros. Para poder jugar en el salón como si tuvieras teclado. Todo se verá. Claro, como si tuviera un teclado. Es pecero. Sí, bueno, ya, de hecho ya hay, cosas de esas. Hay algunas opiniones de diferentes sí, desarrolladores. Sí. Unos dicen que es prometedor, pero que se siente muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Normal, así que estamos acostumbrados a tener algo de dedo presionado. O sea, pero no bueno, algo liso, exacto, hay que mover. Pero ahora verás más declaraciones. Bueno, uno dice que tiene gran velocidad de respuesta, eso es de esperar porque tiene que funcionar bien. Vale. Y la más completa, quizá, una de las más completas, la dice alguien que probó un FPS, un desarrollador de Devo Yankee, que se llama Ichiro Lambie. Bueno, dice, cito lo que dijo, traducido al español. Lo coges y durante los primeros minutos lo que más haces es mover los pulgares por los trackpads y maravillarte de lo que sientes. Es como girar dos trackballs. Sabemos lo que son las trackballs, ¿verdad? Sí. No. ¿Cómo que no? A ver, hay muchos ratones, por ejemplo, que en vez de llevar ruleta llevan una bola... Claro, ahí, pues eso. Bien, dos trackballs que son demasiado grandes para caber en el mando. Para controlar la cámara, mueve un pulgar a la derecha y sentirás que estás usando un control físico. Mueve el pulgar rápidamente y ese control físico imaginario se siente como un trackball que sigue girando cuando lo sueltas hasta que se para. Da esa sensación, según este desarrollador. Y bueno, dice que el trackpad se siente como un ratón o el trackpad de un portátil. Bueno, para concretar, el trackpad de un portátil. Al navegar por los menús, lo que es muy dinámico. Tenemos más opiniones. Dice que es lo bastante familiar para resultar accesible, pero mucho más preciso para cualquier cosa que funcione con WASD y un ratón. Para eso, lógicamente. Para FPS. Yo lo veo un cambio razonable. Ya. ¿Lo ha dicho el mismo? Sí, lo ha dicho el mismo, sí. Tener, Chilo Lambi. Pasar de un joystick, que es bastante preciso, a pasar al touchpad ese que lo vas moviendo tú, yo lo veo más precisión todavía. Yo, por ejemplo, no voy a jugar, pero yo lo comparo con mi juego. Con el Migrante. Para dar los pases a donde yo quiero en diagonal o tal, yo lo veo bastante eficaz donde pone el dedo para el balón. Sin embargo, con el joystick, pues sí, pues tienes que estar dándole para el lado y que bueno, también más o menos la misma precisión, pero no sé, lo veo más cómodo. Lo que no me termina de convencer es lo mismo, pero en la derecha. Ahí que no haya botones, a mí me resulta muy raro. Como que sean botones. Dos trackpads. De eso, a lo mejor el trackpad es un botón. Claro, es que por lo visto. Pero ya no solo tienes que pensar. De hecho, no sé. Parece ser que es eso, porque. No sé. A ver, que tiene como dos estados. El de la izquierda para mover, para controlar. De puta madre. Un desarrollador. De hecho, no me termina de convencer. Un desarrollador de Team Meat. Es que este es uno de los problemas. En los juegos en 2D. Un desarrollador de Team Meat que hicieron Super Meat Boy, pues probó Super Meat Boy. Y dijo que es un gran comienzo, aunque necesita algunas mejoras. Pero. Dice, con él podría jugar a cualquier juego que quisiera. Sí, claro, sí, como sustituto de la cruceta, madre. Y vamos, he leído que este desarrollador, estaba jugando a Super Meat Boy, el derecho lo pulsaba para que saltara el personaje. Pues eso iba a decirte, porque como el derecho también es una trackball, a ver cómo va a pulsar. Es que, no es un trackball. No es trackball. Es que el fallo quizás de Super Meat Boy es que con teclado y ratón es imposible jugar. Es muy difícil. Cierto. Tienes que tener tu botón para saltar y claro, precisión. Claro. Pero no son trackball. No son trackball, ¿eh? Estamos diciendo que se siente como una trackball. Es que pero yo... Es que aún así, pero no es trackball. Que no tengas que presionar, no sé. No, Alberto... Es una opinión de un desarrollador. No tiene por qué ser la tuya. No le quito importancia, no le quito... No es que no le quites importancia, es que no sabemos cómo... Que a mí un mando... Cuando no lo probemos nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero que a mí un mando a la derecha no me tenga los cuatro botones o dos botones, me resulta muy raro. ¿Y tú has considerado, escucha, que a lo mejor el mando eso o el trackpad o lo que mira sea, tenga dos estados? Claro, un estado liso en el que tú no tocas nada, que usas como cámara y que al presionar... Tengo una función de cruceta, por ejemplo, ya tienes tus botones. Da la sensación eso de que vaya, puedes cambiar. Tú, y tú, no te confundas. El de Super Meat Boy saltaba con eso, ¿quién dice que a ti eso no tenga dos estados? Por ejemplo. Piénsalo, una membrana, la pulsas y tienes tus botones. Por ejemplo, para jugar Assassin's Creed 3. Mismo, que se puede jugar en PC. ¿Qué va a usar a la derecha? ¿Qué botones de acción va a usar? Oye, ¿cómo que no? Prefiero alto y perfil bajo en tu dedo índice y con el otro los estados. Que se visto. ¿Qué va a presionar? Coño, pues le vas metiendo. Le vas dando así. Reos, el gatillo. No, gatillo no. Pero son cuatro botones lo que tiene normalmente en los juegos. A ver, los botones esos los tiene, cuidado. Pero los tiene en el centro. Pero los. Parece ser que lo está usando con la yema de los dedos, claro. Y con la punta de los pulgares tienes que usar los trackpads. Los botones... Yo no lo sé. Será verlo. Yo creo que podemos hacerlo. Será verlo. La cuestión del éxito de este mando va a ser si al final va a valer para jugar o no. O va a decir, es un mando para jugar a los juegos de PC y para los juegos adaptados. De más consoleros, tu mando de Xbox. Eso es lo que yo pienso, que uno va a ser para moverse y otro va a ser para fijar la cámara. A mí me da esa idea, de que solo se va a poder jugar con ellos. Yo lo entiendo, juegos yo peceros. Como el mando lo entiendo, izquierda para moverte y derecha para la cámara. Y derecha como si tuviera un ratón para mover la cámara. Es lo único que contento. Que es lo pero normal. Yo he presionado botones nada más que lo que a ti. Porque los de en medio, que sí, vale, se ven, está jugando así, se ven muy difíciles de pulsar. A lo mejor luego sí. Más fácil de lo que parece, no sabemos. Esto hasta que no se vea. También, vamos a ver, se ha dicho que ese trackpad y esa Steam Controller está hecho para peceros, ya lo ha dicho. O sea, con lo cual puede ser de lógica que eso sea para los juegos dedicados a PC y luego para comprarte juegos que vayan a ser como los de Xbox, los de PlayStation, que sean que también estén en PC, pues para eso utilizarás un mando de equipo o un mando de consola. Yo no creo que esté hecho para peceros. Yo creo que esté hecho para peceros en el sentido... Para peceros, según ha dicho. No. Yo creo eso está hecho para la gente consolera, para que juegue en PC, por así decirlo. Claro. Es para meter... Es para meterte en el mercado de consolas. Claro. Es así. Yo lo veo igual que Guinea. Sea como sea, tú a un tío que está jugando toda su vida en consola, tú le das el mando y él te va a decir, no, a mí dame aquí un este y al otro lado botones que presionar, pues tú a mí no me lo des. ¿Ah? Y si no tiempo al tiempo, ya verás. Mira la Wii. O la no, Wii U. O no, si es que tú estás viendo. La Wii U, lleva botones a los lados. Además, pero ¿por qué ahora Nintendo? ¿Tú lo probaste? ¿El qué? La Wii. La Wii, que yo tengo una Wii en mi casa. ¿Y si te hubiera gustado el control? Pero le gusta alguno. Es una mierda. Pero ahí quiero llegar. Pero sigue teniendo al lado la cruceta o el joystick. Ya al otro lado tiene dos botones. Cuatro. Ponte a jugar a un Call of Duty. ¿Cómo juega eso? Es una puta basura. Ahí quiero llegar. Es que da igual lo feo. Es que es cuestión de ponerse con el mando y ver después si al final, en el producto final. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo hasta que no veamos vídeos de gente jugando. Que no lo sé. A lo mejor luego en el Super Meat Boy, por ejemplo, una mierda controlarlo. Y en un juego que en un FPS lo controlas de maravilla. Puede ser. Como pasa con teclado y ratón, o como pasa con el mando. Como sustituto de teclado y ratón, para moverte y me voy a cámara, yo lo veo puta madre. Pero no, tendría que estar presionando a botones de acción. Si Steam si me hace un mando que vale para todo... Yo se lo compro. Yo le tiro los billetes a la cara, ¿sabes? Así, con desprecio. Toma, yo lo veo muy difícil, que valga para todo, como pasa ahora. Ahora ni un mando que diga es perfecto para todo. O un teclado y ratón es perfecto para todo, no. Hay cosas para uno ahora, y cosas si para otro. Si lo consigue o si esto es un primer paso, pues bueno, ahí estamos. La forma y lo que... Pero oye, también lo que hay que decir es que si vas a poner una consola en el salón, juegos de PC los tienes que jugar con alguna cosa. Es normal. Eso está claro. Saca un mando que los juegos de peceros... Yo lo veo bien, pero me resulta... O sea, tengo muchísimas dudas. Sí, pero no hay que tener miedo al cambio porque si no nunca vamos a avanzar. Claro. A ver si nos tocara una beta y lo... Y lo pudiéramos disfrutar. Aquí lo hablamos en directo, aquí con los mandos en la mano. Yo le he pedido por lo menos. ¿Tú es que...? Se puede también. ¿Tini? Por supuesto. Claro. ¿Tienes mando de equipo para conectar al ordenador? No. Pues cuando lo tengas, te metes en Steam, Big Picture y juegas. Y con eso te metes al grupo, claro. Te puedes meter a la beta y aleatoriamente a 300 personas. Lo único que tienes que hacer es tirar Big Picture. Ah, no, yo no lo podía hacer porque no me deja poner Big Picture, mierda. ¿Cómo que no? ¿Se te pita? Correo Steam. Me pone que no deja. Correo Steam. Correo. No, es que me y que pone que soluciones. mi sistema operativo... ¿El XP? Puede que sea eso, puede que sea por el XP. Me pone que no es válido para Steam. Chopo, un día lo... Ya hablamos de eso. Bueno. ¿Me dejo mi cuenta o algo? Sí. Sí, me la puedes dejar. No sería primero. Bien. Pues creo que no hay nada más que añadir, ¿no? Pues nada, caballero, ha sido un placer. Y vamos a ir chapando el podcast. Samumán. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos, como siempre. Wesker. Venga, hasta otra. Reox. Estoy empezando a coger un asco. Yo debería estar en mi casa jugando al pro, tío. Este tiempo que pierdo. Somsei. Bueno, yo quiero decir que encantado de estar aquí de nuevo, que ya hemos empezado la segunda temporada, esperemos que empecemos fuerte con el análisis de GTA V. Y bueno, yo quiero también terminar con una frase muy importante de un filósofo llamado Voltaire, que nosotros somos jugadores, pero tanto que uno le guste una plataforma, le guste otra plataforma o lo que sea, tanto Nintendo como Xboxer, como Steamer, lo que sea, yo solo quiero decir... una frase que ahí recoge todo lo que un gamer debería de pensar. No comparto lo que dices, pero respeto tu derecho a decirlo. Hasta la muerte. ¿Cómo te has picado? Pues que me meto contigo por ser de Nintendo, ¿eh? No es por eso. Es tanto porque a pesar de que a uno le guste una cosa o a otro le guste otra, esa frase quiere decir que cada uno tiene una opinión. Y todos somos gamers y todos queremos juegos. A mí lo que representa, la frase que representa un gamer es yo, en vez de vivir mi vida... decir Gibaria. ¡Hala, venga! ¡Vámonos! ¡Javi! Gracias a todos por seguirnos, seguir escuchándonos y hasta luego. Adiós. Alberto. Un placer y hasta la próxima. Y bueno, aquí un servidor Quiniela armando este podcast. Wason, te mando un saludo, que no has venido hoy. Sergio, mantente poteo. Mantente fuerte también. Y bueno, como siempre, recordad, no juguéis a nada que yo no jugaría. ¡Agur!